construiste tu infierno. Con la música proveniente de la banda sonora de una película llamada La mesita del comedor, una artista llamada Bambi Kina, la que ha compuesto esta canción y el resto del score, del soundtrack de esta película, de este título, de factura más o menos catalana y que está dirigida por Calle Casas. Y que pues es la excusa sonora que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del principio del mes de noviembre, en el medio del fragor de las batallas festivaleras que se están produciendo y celebrando por diferentes puntos de la península ibérica y que, pues evidentemente, si utilizamos la mesita del comedor como excusa para empezar, es que quizás acabaremos hablando de ella en este programa de Sin Audiencia, en esta entrega que se llama, denomina, se enumera Sin Audiencia 1078. Javi aka Hum en el control, recién llegado prácticamente de Donostia, con resaca donostiarra, y delante de un programa en el que no solo voy a tener a mi imprescindible partner habitual, Jordi, que está en el número 2 micro. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo va? Muy buenas. Ese orden ha sido un poco Yoda, ¿eh? Sí, ha sido totalmente yodístico. Es que ya te digo, estoy de resaca cerebral de mi visita a la semana de Donostia, la semana de San Sebastián. Pero en el micro 1, por si se nos desfalleciera la neurona en algún momento, tenemos a un ilustre de esta casa llamada Sin Audiencia, que no es otro que Francisco, a.k.a. J.C. Halenbeck. Buenas tardes, Mr. Halenbeck. La fuerza contigo fuerte está. Ya te digo, con el calimocho siempre. Bueno, estamos delante de una entrega de Sin Audiencia que podría versar sobre contenidos muy diversos y muy diferentes, pero entiendo que pues con el denominador común que tenemos entre Molins de Rey y San Sebastián Donostia, con el título que hemos usado con su banda sonora para empezar el programa, que es La Mesita del Comedor, quizás pues focalicemos en ese lado, pero eso no quita que pues también demos repaso a agenda, a quizás estrenos, quizás caiga una reseña de la 34 edición de la Semana de Donosti, o quizás caigan títulos sueltos de festivales, porque estamos que nos salimos, ¿no, Jordi? Estamos en plena vorágine festivalera. Aquí, cuando acaba Sitges, empieza Donostia. Cuando acaba Donostia, intercalándose, interseccionando tema de brujas y tema de fechas, empieza Molins. Y bueno, estamos en plena efervescencia del Festival de Molins, que acaba este sábado haciendo homenaje a los 50 años de la primera maratón que se hizo en Molins, de Rey, que fue de 16 horas en lugar de 12, como se hace ahora. ¡Qué fuerte! Con lo cual van a hacer maratón de 16 horas, 8 películas, en la noche del sábado al domingo. Entonces, en lugar de empezar a las 8 y acabar a las 12, va a empezar a las 6 y va a acabar. Ay, perdón, empezar a las 8 y acabar a las 8 de la mañana, empezar a las 6 y de la tarde y acabar a las 10 de la mañana. Va a ser muy dura. Madre mía, eso es solo para estómagos que acepten estupefacientes y estimulantes del cerebro, porque si no, vaya plan, ¿no? Yo espero seleccionar muy bien las películas donde me dormiré. Vale, o sea, tú ya estás planeando echar una cabezadita. No, lo planeo, pero estoy convencido. O sea, yo espero no dormirme en ninguna y tal como salgamos, intentaré desayunar. Intentaré ir a una churrería que conozco, no en Molins. Ya. Sino en San Feliu, que espero que todavía exista, ya redondear la... Si no, buscaremos otra en el Baix Llobregat, yo qué sé. Si conozco hasta en mi pueblo, que está enfrente, o sea, no, por eso no habrá problema, pero es que la que digo yo era muy mítica. Es muy mítica, bueno, siempre las míticas molan más. Yo, aunque me duerma en alguna película, podría ir a comer churros también, ¿eh? No te preocupes, que para eso estaré despierto. Muy bien, pues todo un reto, ¿eh? para el cerebro y para los culos de los aficionados y aficionadas al terror que estos días en Molins se están haciendo ahí, pues unos grupos para hacer conjuros, ¿no? Con las brujas y los hechizos y las cosas del folk horror y todas esas vainas. Efectivamente, y entonces, curiosamente, tú traes de Donostia el palmarés del festival. El palmarés y algún chascarrillo. Y nosotros nos entrenamos precisamente el día que estaba haciendo Molins el pase de la película inaugural, que fue La Mesita del Comedor. Claro, y que fue el viernes pasado. El viernes pasado. El día que se anunciaban los palmareses de la semana, ¿no? Correcto. Y como tú bien decías, el palmarés de la semana lo vota el público. Las votaciones son con 2 decimales, con lo cual es muy difícil que se empate. Si es muy difícil que se empate, encima es mucho más difícil que se empate en el primer puesto. Exacto. Y veo que llevas bien la estadística. En esta edición del festival se empató por el primer puesto en la votación del público del Festival de la Semana de Terror de Donostia. Sí. Y el empate fue entre La Mesita del Comedor y Cuando Acecha la Maldad. Exacto. Que ya había ganado en Sitges. Sí, señor. Y que bueno, además con el agravante, con muchas comillas lo del agravante, de que cuando Acecha la Maldad se proyectó como la última película el jueves por la noche y era la última película que se podía votar. Ahí dejo ese pequeño comentario. O sea, con todo el pozo que llevaban. Sí. O sea, pero bueno, si lo hubieran hecho al principio, igual. La mesita iba en cabeza desde el día que se proyectó, que fue martes, el ¿no? martes por la tarde, la víspera de Todos Santos, de Halloween. Y aguantó sin empatar con nadie ni que le superaran, pues hasta que llegó la película argentina cuando acecha la maldad y le dijo: che, boludo, calle, espérate, vamos juntos. Vamos a compartir el premio. ¿Pensáis que si hubiera sido al revés, hubiera habido empate? Pues es que, claro, trabajando con dos decimales, tío. Es que es muy improbable. Es que además empataron con un 8-28, que pasar de 8 en Donostia es súper difícil. Muy difícil. O sea, de hecho, solo ha pasado de 8 gente como Paulo Urquijo, que es un tipo que es de allá de la tierra, que toca muchos temas de allí de cerca. Y, hostia, 7 con mucho, sí, pero 8, cuidado. Es muy complicado allá. Y más complicado que se empate. Y además en el primer puesto, que de hecho ha habido que repasar los libros de historia de la semana y no había ocurrido nunca en el primer puesto. Primera vez. Sí, señor. Bueno, y perfecto, porque a nosotros nos ponían el viernes en Molins la mesita del comedor y el domingo cuando acecha la maldad. Ay, o sea que ya habéis podido verla también ambos dos, Francisco y uno todavía. Pues apúntatela igualmente, Majo, porque los premios no son porque sí esta vez. Muy bien. Pues dicho esto, no sé, ¿queréis que vayamos un poco por los estrenos o agenda? Sí. Y luego ya nos metemos un poco con la semana, porque si no, yo puedo empezar ahora a hablar de la semana y ya me como la... Ya nos podemos ir, ¿no? La primera media hora mínimo me la como. No, hombre, tanto no. Si te parece bien, rápidamente voy con el libro, que tenemos un mensaje solamente. Vale. Luego haremos estrenos brevemente, porque hay poca cosa que no la hemos visto. Solo hay dos. Y entonces, si quieres, yo entraría con la mesita del comedor y ya pasaría al palmarés de Donosti. Como quieras. ¿Vale? Sí, me parece genial. Tenemos un mensaje de Chemix que nos dice: muy buenas, vista cuando acecha la maldad. Sin duda, de lo mejorcito de este año, tiene varios momentos realmente perturbadores y difíciles de olvidar. Otro que se sube al carro. Hombre, menudo carro como para no subirse. Spider Baby, película de 1968, que es una comedia de terror que pudiera ser de las primeras películas que tratan el tema de estas familias donde varios de sus miembros tienen taras mentales. Uh-huh. En esta, por momentos, te puede recordar a la familia Adams por el humor y la estética, pero esta película es más retorcida. Una película muy curiosa y uno de los primeros papeles del fallecido Sid Haig. Recomendable para darle un vistazo. Sid Haig con pelo, posiblemente. Posiblemente, sí. No solo en la barba, sino también en la cabeza. En el año 68, posiblemente sí. The Retirement Plan. Ni el señor Nicolas Cage ni Ron Perlman pueden hacer que esta película funcione ni por mínimos. Joder. Y termino con Suitable Flesh, película de este año basada en un relato corto de Lovecraft llamado The Thing on the Doorstep. Película entretenida con aire ochentero que además tiene en el elenco a la gran Barbara Crampton. Recomendable. Gran saludo. Sí, además un saludo para ti. Esta pasó por Sitges, si no me falla la mi mala memoria. Sí, creo que lo comentaron. No sé en quién... algún momento. Sí, yo les he oído hablar también de Suitable Flesh. Recuerdo que se habló de la Barbara Crampton. Sí, o ha hecho muchas películas. Pero es que Barbara Crampton también salía en Last Stop in Yuma County. Sí, es que estaba por duplicado este año en Sitges. Estaba en varios sí. títulos. Ah, vale. Okay. Y de estrenos, bueno, pues vamos a destacar dos. Poquitos, sí. Sí, principalmente porque llega la nueva película del UMC, de Marvels. Vaya, hombre, yo pensaba que ibas a comentar la de Doraemon, que es la que tenía yo preparada. Pues no. Mierda. Bueno, si quieres, de Doraemon viene Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita. Ya, pero es que... Perdona, Jordi, es que igual estará quizás mejor que de Marvels sin haber visto ninguna de las dos, ¿eh? Bueno, cuidado. También, cuidado con Doraemon, que da mucho juego. El hecho de que salga el expresidente del Barça no creo que le dé mucho... Mucho empaque. También debo decirte que hay estreno de tu directora favorita. Ah, ¿de Isabel Coixet? Sí. Hostia. Bueno. Pues no lo había visto. Sí, no, pues... ¿Cómo se me ha podido colar? A ver, los violines, por favor. Bueno, pues tenemos la película de Marvels. Ya ha habido críticas en el preestreno, sobre todo de críticos de la parte de Centroamérica que han podido verla y han dicho que es de lo peor que ha sacado el UCM nunca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos bueno, a hacer? Pues ¿vale? ya lo están haciendo. No ir a verla, ¿no? Bueno, no sé. Yo, lo que dicen, no tienen por qué tener razón, pero ya, bueno. Está claro. Pero que en Marvel ya se están apuntando las cosas y por lo que he leído, se ve que ya está le están preparando un contrato nuevo para el señor Robert Downey Jr. Ah, sí. Qué bien. Para volver a hacer Iron Man. Bueno, veremos. ¿Qué tenemos aquí en estos de Marvels? Pues que le han dado la dirección a Nia DaCosta, que si no me equivoco es la que hizo el último Candyman, ¿puede ser? ¿Te suena a ti? No lo sé. Ahora no estáis escuchando a Javi porque estoy hablando con un vacío porque está tocando cables. Estás hablando a una pared, pero es que tenía el portátil de la segunda copia de seguridad sin conectar a la electricidad y posiblemente a lo largo del programa se le acabe la batería. Vale, ya lo has podido conectar. Sí, ¿estás salvado ya? Que yo me veía esto ya un episodio 1000 otra vez, o sea, Dios mío. Además en vuestras narices, ¿no? Estás de pavo, ¿eh? Pero bueno, me suena Nia DaCosta, pero ahora no caigo si era la directora de del remake o de la nueva versión. A mí me sonaba que era, pero bueno, ahora lo comprobaré. Y bueno, pues en el reparto tenemos a Brie Larson como Carol Danvers, a Samuel L. Jackson como Nick Fury, y bueno, pues a resto de reparto, pues Tejona Parris como Mónica Rambeau, Zoe Anston como Darben, y bueno, de Marvels. No sé, a mí me interesa poco, la verdad. Pero a mí me interesa mucho, lo que pasa que luego vas... No, me interesa poco lo que han hecho, o sea, directamente. No sé, no he entrado ni en el mundo de Capitana Marvel, o sea, jugaron muy mal las bazas. Con el poder que tiene Capitana Marvel, luego en la lucha contra Thanos tuvo un papel tan secundario, no sé. No le quisieron dar peso. No sé. Cósmico. No le veo ningún peso y no sé qué puede aportar ahora a la trama un personaje que ha nacido ya, digamos, con el pie izquierdo y no tengo nada contra los zurdos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero bueno, además eso, que se supone que es una continuación de la peli de 2019, que ya era discretita. Yo ya te dije, no la acabé de ver. Es una película que tengo a medias. Confirmar que es la directora y guionista de Candyman. De la de Candyman, del nuevo Candyman, vale. Sí. Que tú la viste, ¿no? No. ¿Ah, no la viste la de Candyman? Yo vi el Candyman viejo para refrescarnos la memoria. Que habías visto el nuevo. No. Vale. Bueno, pues eso. No sé, no pinta muy bien, la verdad. Pero cero sorpresas, porque el último de Marvel, poca cosa pintaba bien, aparte de los Guardianes 3 y la de Doctor Extraño que hizo Sam Raimi. Lo demás todo ha sido bastante chungo. Ahí seguimos en ese enroque. O sea... Y con las series casi tres cuartos de lo mismo. Bueno, series yo salvaría alguna más, pero bueno. También. No, sí, yo también, pero de las primeras que hicieron. Sí. Porque las últimas... No, está claro. ¿Tú has visto la de Hulk? No, sí. No la vi. Ah, coño. ¿No has escuchado los programas en los que hemos hablado de ella? Oye, tío, que tenía buena música, que ponían que me pongas un porro, sabanero, que me pongas un porro, es lo que quiero. Joder, cuando se va de vacaciones al Golfo de México, le ponen una ya. canción colombiana. O sea, es que y se pone a perrear, ¿no? Es la bomba, ¿no? Porque es cumbia. Ah, vale. Bueno, es cumbia clásica colombiana. Si te oyen, Jordi, te disparan. No, es que yo... leía en algún lado que salía Hulk moviendo el culo perreando. No sí. sé si con esa canción sí, sí, o no. Sí, sí. No, pero no era... Al final de un episodio. Pero, vale, yo no digo que sea con esa canción. Pero no hay reggaetón, es cumbia. Además es una escena post-créditos, creo recordar. Sí, había varias. O creo olvidar. Serie. Bueno, en fin. rápidamente, hay otro estreno que podría entrar dentro del tema Sin Audiencia Cero, que es un thriller de acción. También ponen terror como etiqueta, no lo sé. Uh-huh. Eso sí, son casi 2 horas y media. Se llama La bala de Dios, sí, señor. God is a Ballet, y está dirigida por el señor Nick Cassavetes. Sí, esta estuvo en Sitges también. Fuera, ¿no? De competis, pero tuvo un par de pases de estos especiales fuera de concurso. Y bueno, en el reparto tenemos al Nicola Coster-Waldau, a la Maika Monroe o al Carl Slusman, entre otros. También Jamie Foxx por ahí, uh-huh. O David Thornton. Y bueno, no sé quién la pudiera ver en Sitges, si la recomienda o no la recomienda. A mí me llama, en principio. Lo que pasa es que también la duración, pues bueno, ya sabemos que es durita. Sí, no, claro, 2 horas y media. De todas formas, va de un detective que se tiene que infiltrar en una secta para rescatar a su hija. Y al parecer, la secta rinde culto a algo satánico. Something satanic. Sí. Something special. Special. Bueno, pues ya está. Con esto damos carpetazo a los estrenos. Sí, que es. También que, tenéis Doraemon. Doraemon para los nenes. Que, y la Cochette para quien quiera. El nuevo dinosaurio de Nobita, que bueno, que ya sabéis, Nobita es el chico con gafas de la serie Doraemon y que pues en uno de esos. ¿Es del Barça? De esos viajes que hace con el gato, pues se trae un huevo, le salen dos bichines dentro Y claro, los bichines crecen. Y ya, me refiero que es seguro que es mucho más divertida que la de Coisette, que la de Marvels y que de todas las demás. En fin, joder, que es bueno Doraemon, hombre. Lo que tú digas. Yo recuerdo hace unos 15 años así, yendo al cine con mi hija, no sé qué película fuimos a ver, y en los trailers pusieron una que decía que era ya la última, que era la despedida. ¡Qué va! Pero es súper súper entretenido y además siempre juega con elementos de ciencia ficción. Saltos en el tiempo, el espacio que se estira y se encoge, paradojas espaciotemporales, me refiero no que... ¿No me vas a vender la moto? No, ni no, de coña. No te la pienso vender, yo es que me lo paso pipa cuando lo veo de vez en cuando. Hostia, tampoco es que sea muy habitual, pero... Esto nuevo está... Doraemon está guay, hombre. Doraemon en la actualidad lleva 1047 capítulos regulares y 30 especiales. Yo habré visto 3, ¿eh? Sin contar las películas. ¿Vale? O sea, que lo sepáis. Y siempre en compañía de algún sobrino. 1047 capítulos más 30 especiales. 1077. ¿Qué capítulos hoy de Sin Audiencia? 1078. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, cómete esa, Doraemon! No grites, Jordi, que te tengo que bajar el micro. Nada, da igual, ha sido para darle expresividad. Sí, sí. De hecho, cuando si alguna vez íbamos a hacer un interludio en directo para hablar de cómo actuar en una emisión radiofónica, cuando tengamos que expresar efusivamente a alguna cosa en el micrófono, conviene alejarse un par de palmos, ¿sabes? De era este la efusividad buscada, no pasa nada. No, más que nada porque luego pica. Además, así también, si había alguien que estaba escuchando la radio o el podcast y estaba durmiendo, pues ya lo hemos jodido. Ya se ha despertado. Sí, señor. Bueno, ya no hay más estrenos, ¿eh? No os penséis que vamos a hablar de más estrenos. Sí que hay agenda, eso hay sí. Hay agenda porque seguimos con el Terror Molins. Y además hay miles de cosas más. Vale. Voy a ser muy rápido, ¿vale? No voy a quitarle mucho tiempo a los contenidos fuertes. Pero es que también... Hoy estamos a día 8, ¿no?, de noviembre. Me refiero que hoy empieza el Festival 42, que es el Festival de Géneros Fantásticos y de Ciencia Ficción de Barcelona, que está orientado más a la cuestión narrativa, a la cuestión de la novela, del cómic, de las novelas gráficas, y que se celebrará hasta el día 12. Barcelona.cat/Festival42, es ahí donde tendréis toda la información. Es algo muy local de aquí de Barna y que... También es muy municipal, porque la mayoría de sitios donde se hacen las actividades, que suelen ser charlas, mesas redondas o presentaciones de libros o de cómics, son evidentemente en bibliotecas y centros culturales. Así que, si os apetece este tema, le podéis echar un vistazo. Luego también, hoy mismo, pero lejitos de aquí, allá por Al-Ándalus, en Málaga, empieza la edición número 33 del Fancine, que es el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, que también tiene una programación bastante suculenta. Quien no haya ido a Sitges quizás podría ser la segunda meca en cuestión de cantidad de títulos para repescar de la temporada en este fancine, y podéis mirar su programación en fancine, tal y cual como suena, con C de casa, .org. Luego también el día 9, que eso es mañana, otro festival en el que también cuenta mucho y pesa mucho la ciencia ficción, no solo en audiovisual, sino también en formato papel y escrito, que es el Fanta Elche de Elche, que ya anda por la edición número 11 y que también, como tiene programación así como muy discontinua, dura hasta el día 25 de noviembre. Festival Cine Fanta Elche, lo de Elche escrito en valenciano es elx.com. Y luego también... El viernes, el día 10, allá por África, en el norte de África, en un archipiélago llamado Canarias, comienza, concretamente en La Laguna, en Tenerife, en la isla de Tenerife, la edición 2023 del Festival Isla Calavera, que es el festival al que todas querríamos ir en el mes de noviembre, porque allí hay verano y aquí estamos ya pues con el temblequito, ¿no? En Donosti decía todo el mundo, hostia, yo el año que viene voy a mirarme a ver si me voy al Isla Calavera. Digo, pues venga, yo igual me apunto también. Así que bueno, festivalislacalavera.com, ahí también tenéis un buen pack de películas de esta temporada, actualidad absoluta para poderos deleitar. Y luego también, en teoría, para el sábado 11... aquí en Barcelona, en las cocheras de Sants, se debería celebrar la mini maratón de cocheras, que normalmente suele ser un par de fines de semana antes de la mitológica maratón de cocheras de Sants, pero yo he encontrado la fecha anunciada, pero no he encontrado qué títulos se proyectan. Entonces, lo digo así como lo he visto y ya está. Así que, quienes sepáis o queráis o orbitéis por el distrito Sants Montjuïc, pues bueno, que sepáis que posiblemente en la sala pequeña de Cocheras de Sants este sábado se haga la mini maratón. Muy bien. Y ya. Pues nada, pues deciros que sigue el Terror Molins. No os voy a decir lo que tenéis hoy porque... ya os lo estáis perdiendo. Os lo estáis perdiendo o estáis allí. O sea que no sirve de nada. A partir de mañana tenéis sesión doble a las 5 con You'll Never Find Me y The Angry Black Girl and Her Monster. Y luego sesión doble a las 8:45 con las películas New Life y la película Stop Motion, que pegó mucho en Sitges. En Sitges. Yo no voy a poder repetir, porque mañana tengo cosas que hacer de otro tipo que no es ir al cine, pero me hubiera gustado volver a ir a ver You'll Never Find Me, que la vi en Sitges, y me gustó tanto que no me importaría repetirla, pero hoy no hablaré de ella, hablaremos a posteriori. Pues precisamente es la del pase de las 5, y como estoy trabajando, ya no la puedo ver. Y voy luego a ver las de New Life y la de Stop Motion, que me han hablado muy bien de ella. Sí, sí, a mí también me han hablado bastante bien de ella. Luego, el viernes ya son tres sesiones separadas. Es verdad. Tenéis a las 5, bueno, quien quiera a las 9:30 tiene una sesión especial con Nicky, la aprendiz de bruja. A las 9:30 de la mañana. De la mañana, sí. Joder, pues luego madrugar para ver esa, sí, también, ¿eh? Es como una escolar. Sesión infantil, sí, para llevar a los niños, ¿vale? Muy bien. A las 5:30 la película Door. Puerta. A las 7:30 It's a Wonderful Knife, de cuchillo. Sí. Que ya Miquel Pastor nos la vendió como un slasher de calidad, que hace tiempo que no veía él slashers que valieran la pena, y él es de los que se ve 500, 600 películas al año, o no sé si llega a tal cifra, pero para programar sí. Hay se que ve ver un montón, pelis para o sea, que sí. Quiere decir que dice que él parece que el slasher haya caído en desgracia y que no haya slashers buenos, y que este vale la pena. Y luego la sesión de clausura, a las 10:45, que es Mudbrick. Vale. Y luego ya... Pues, que esta tiene una pinta más turbia. No sé qué tal saldrá Mudbrick, porque claro, también es también una... Transcurre como en Europa del Este, así es como una peli ceniza, taciturna. Pero bueno, ya veremos, a ver, que no la hemos visto. Pero es un buen plan el del viernes, también para Terror Molins. Yo, de hecho, lo estoy barajando fuertemente. Y luego tenemos, pues ya, obviamente, la maratón del sábado al domingo. Como hemos dicho, empieza a las 6, este año en vez de a las 8, y acaba a las 10 en vez de a las 8. ¿Y qué tenemos? Tenemos títulos ahí a mansalva, sí, ¿no? Abre la maratón a las 6 con la película Raging Grace. Luego tenemos la película It Lives Inside. Vale. Un descanso. Luego tenemos Vermin o Vermain, no sé cómo se pronuncia. Vermin. La película Arañitas, para que todo el mundo sepa que estuvo en Sitges, triunfó, que inauguró el Festival de Donostia, triunfó. Sí. Bueno, triunfó menos que otras. Menos que otras, sí. Pero, sí, pero no está mal. 6,03. Tampoco tanto. Luego nos meten una retrospectiva que es The Lords of Salem, porque salen brujitas y el tema. Es la temática de, la temática de los este festivales, año son las brujas. Sí. Luego viene la película sorpresa. Que como es sorpresa no sabemos, cuál es. Luego viene la película Holy Shit. Holy Shit, me encanta el título. No sé qué tal será la peli. Tenemos The Sacrifice Game. Que a mí esta me da un poco de miedito porque es la de las 6 de la mañana y gente que la ha visto en Sitges dice que no le gustó nada. Mira, yo sin hablar de ella, porque hablaré de ella otro día, por si acaso, por si acaso no te has dormido, yo la vi en Donostia. Vale. ¿Vale? Allí sacó un nada despreciable 5,84, que no es mucho, pero a mí me gustó más que para un 5,84. Es una película que guarda sorpresitas, que en el fondo también se podría considerar un slasher si hacemos un countdown de personajes que mueren. Y además es una peli que tiene un personaje guapísimo, guapísimo de concepto, no de estética. Y además tiene un final que mola. Vale. Yo solo digo eso, doctor. Bien. Y finalmente la última película es la de The Last Video Store. Que está, hay muchísima gente que la quiere ver. Y la han puesto al final para de gancho, ¿no? Para que la gente porque se es la de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¡Madre mía! Y aquí os voy a leer la sinopsis. Sí, por favor, venga, va. Véndenos el final de la maratón a las 8 de la mañana. Una joven, sin saberlo, está en posesión de una legendaria cinta maldita. Esta cinta, si despierta la maldición, digamos que va a devolver a la vida o a llevar a la vida a gente que nunca la ha tenido, uh-huh, a ciertos villanos cinematográficos. Ula. ¡Gancho, gancho! Bueno, yo, ya está. Yo que tengo experiencia de hace muchos años, mucho, a long time ago. ¿Tú fuiste la primera? No, pero fui. En los años 80 fui varias. Los años 80 fui varias. Joder. Y recuerdo que que uno de los años, o sea, la última película fue Pesadilla en Elm Street, la primera. Joder, pues vaya plan, ¿eh? O sea, fue brutal. O sea, los que estaban medio durmiendo se acabaron despertando, porque aquella película... Sí, porque además si se te metía en el sueño, claro, ya flipas. Claro, tenía huevos de dormir con el Freddy Krueger suelto, ¿no? Era muy buena. Muerte. Es que, ya digo, en los años que estuve yo vi películas increíbles, o sea, no solo de terror, sino recuerdo haber visto allí Terciopelo Azul, uh-huh, La Noche del Cazador... Ya ves. Haber visto Life Force, Aliens... Me encanta Life Force. Pesadilla en Elm Street 1, 2 y 3. Yo qué sé, todas estas. La Mosca, La Mosca 2. La Mosca 2 fue del último año que estuve. Que además acabó mal. Siempre me quedé con la esto de qué es lo que les pasó. Porque es que a las 2 de la noche nos tuvieron que ir la gente a dormir porque se había estropeado la máquina. Bueno, pues quizás no habían hecho un mantenimiento adecuado al proyector, ¿no? O alguna cosa así. Una lástima, la verdad, porque ya digo, recuerdo de ver Inseparables y, hostia, se paraba cada 2x3 y Inseparables es una película muy buena también. Claro, o sea, y además es una película en la que no se debe parar ni separar nunca, no, porque son inseparables. Exacto. Ellos. Jeremy. Aquí se está bien. Jeremy y los Jeremys. Vale. Pues muy bien, pues ya está, con esto ya hemos acabado agenda. Sí. Y cuesta acabar la agenda a veces, ¿eh? A veces cuesta. Bueno, es que ahora estamos en otoño de festivales, es sí, lo que toca. Llegará enero y febrero y nos claro, tendremos 10 segundos de agenda, es lo que hay. Exacto, o cero. O cero. Bueno, pues yo sin más dilación, antes de que entremos con la valoración del festival de la semana de Donostia. Sí. Pues vamos a hablar de esa mesita del comedor. Sí. Que, bueno, claro, el amigo Calle nos la tenía moviendo por festivales en el extranjero y poniéndonos los dientes largos desde hace casi un año. Iba cruzando el mundo, ¿no? De punta a punta. Por todos lados. Soltando destellitos en cada sitio que se proyectaba y no sabíamos por qué. Simplemente teníamos un mínimo input de... que nos había mandado algún mensaje alguna vez, Calle, de rollo, os vais a cagar, ¿no? Sí. Y claro, preparad los pañales. Nosotros, jajaja, ¿qué? ¿Nos vamos a cagar si ya somos gente experimentada? Pues bueno, ahí llega la mesita y quizás, si tiene muchas cosas, a pesar de ser una película pues de producción relativamente barata, pero una de las cosas más importantes que tiene es que le pone a cada espectador supuestamente avezado en el género en su sitio. Porque con la mesita del comedor, entre otras cosas, valoras tu templanza como espectador. Y ni siquiera hemos hablado del argumento, que vamos a hablar poquito para no destriparlo. Pero si es algo que tiene dentro la mesita del comedor desde el punto de vista del espectador, es que te pone súper a prueba. Sí. O sea, no te puedes. No es una película de esas que te puedes ver en el sofá sin prestarle demasiada atención, más que nada, porque primero te atrapa y lo segundo, te juzga como espectador y tercero, te hace pasar una de posiblemente tus pruebas más duras como visionado. Sí, no sé. Posiblemente. De hecho, nosotros, pues, Molins este año decidió que la sesión inaugural la haría para público a las 9:15. Y nos haría un pase para la prensa a las 5:30 para, bueno, pues para tener el pase con el público aparte y nosotros... Tener más butacas, ¿no? Sí, también. Tener más butacas. Disponibles. También luego, como la prensa no éramos muchos, para quien no le quedara porque la sesión inaugural estuvo agotada, uh-huh, entonces pusieron para la venta al público pues el resto de la peni también para la sesión de las 5:30 si alguien quería ir a verla a las 5:30. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el equipo presentó la película, vimos la película a la prensa. Y luego, en vez de hacer cada medio una entrevista con Calle, con David, con Estefanía, por separado, se pusieron ellos con unos taburetes en el escenario de la peni y la prensa pues les hicimos preguntas con un micro directamente allí. Claro, no os puedo contar muchas cosas de esa especie de rueda de prensa porque al ser posterior al visionado de la película, la mayoría de preguntas versaban sobre cosas que pasaban en la película y que si os desvelo ahora, os estoy haciendo un spoiler y pierde la gracia ver la película. Así sí, de claro. Porque además, es una película sobre la cual cuanto menos sepáis, mejor. En este caso es así. Es imprescindible. Y de hecho, crucemos los dedos y toquemos madera de que la información exterior que hay en la red continúe también con la baja intensidad en la que está ahora al respecto del argumento y de lo que, digamos, es importante dentro de la película para que más gente la pueda disfrutar. Yo te digo, por lo que he visto en redes, he visto muchos comentarios y la gente ha sido súper críptica y súper respetuosa. Yo también. Y me parece genial, porque creo que es lo que merece la película y merece Calle por el cariño que le ha puesto. Y además, estuve hablando con él luego. Y la mala hostia. Sí, estuve hablando con él luego un rato y bueno, o sea, yo desearle toda la suerte del mundo. Y de pedir por favor a las plataformas y a la distribución en España que se ocupen de esta película, que le den una oportunidad, que merece mucho la pena, que la gente va a flipar, sobre todo el público generalista, con esta propuesta, que se ha de ser valiente, pero hace falta gente valiente. Y ahora voy a daros dos trazos de la rueda de prensa. Y siendo muy críptico. Y si nos das dos trazos del argumento, quizás también, aunque no hace falta saber mucho. Quiero deciros esto de la rueda de prensa, quiero destacar estas dos preguntas antes de hablaros del argumento y entrar en la película, por lo que ahora veréis. La primera es porque el propio Calle contó que han ganado muchos premios en muchos festivales, han estado por todos lados moviendo la película antes de poder estrenarla en España, lo cual, desgraciadamente, pues nos da una visión de que la industria aquí apuesta por muchas cosas, pero a lo mejor por lo que tendría que apostar no apuesta. Y precisamente en Rumanía, en un visionado de más de 1,000 espectadores. Ya ves, rollo auditorio de Sitges. Un auditorio enorme, sí, tipo el auditorio de Sitges. Después de la película, la gente le podía hacer preguntas. Uh-huh. Y hubo una chica que cogió el micro y hablando un correctísimo español, dijo Calle, le dijo, ver tu película me ha servido de mucho porque a mí me pasó algo extremadamente parecido a lo que cuentas en la película. Madre mía. Claro, Calle en ese momento dice que se quedó helado. Ya, yo me he quedado helado aquí y no soy y Calle. Y ella le dijo, pero no te preocupes porque para mí ver la película ha sido como una catarsis. Ha sido que la gente se dé cuenta cómo en un segundo tu vida anodina, tu vida absolutamente metida en una rutina, se puede desmoronar y ir a la mierda completamente. No. Y en una situación absolutamente cotidiana. O sea, la gente no se da cuenta cómo el terror puede llegar a lo cotidiano sin que haya necesidad de que haya un monstruo, un elemento sobrenatural. No, simplemente por la mala suerte. Sí, o por una toma de decisión equivocada. Sí, pero la mala suerte. O sea, puedes tomar muchas decisiones, pero si no hay una mala suerte, no ocurre un hecho desgraciado, ¿no? Entonces, esto lo contó él y realmente dice que lo dejó de alguna manera, pues muy, muy soqueado, choqueado, ¿no? Sí, golpeado, ¿no? Y luego la otra cosa es que un avezado representante de la prensa, que fui yo, que estaba al lado mío, estaba sentado de a mi un lado. Programa llamado Sin Audiencia. Sin Audiencia, ¡Guay! Sí. Le dio por preguntar a Estefanía de los Santos y a David Pareja qué les pareció al recibir el guión y hacer su primera lectura. Claro. Y Estefanía, que es la actriz protagonista y que es muy extrovertida, dice que ya estaba en México, está trabajando en México. Ya le había contactado Calle para hacer esta película y cuando le envió el guión y se lo leyó, dice que inmediatamente llamó a Calle por teléfono y le empezó a decir, lo reproduzco literal, hijo de puta, eres un hijo de puta. ¿Pero qué hijo de puta? Hijo de puta. ¡Hijo de puta! Así lo es. Y mientras lo decía Estefanía, Calle se moría de risa. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, con estas dos pinceladas que os he hecho de la rueda de prensa, yo creo que ya os podéis hacer un poco la idea, aunque no os la haréis del todo, de la dimensión de la película. La película es una producción muy pequeñita y yo como sinopsis contaría sencillamente que tenemos un matrimonio que acaba de tener su primer hijo y que se está montando su vivienda. Ya la tienen prácticamente montada, pero les faltan algunos detalles. Y se van a una tienda de muebles, donde además la película empieza con un monólogo de Eduardo Antuña, que hace de empleado de la tienda de muebles, que es genial. Brutal. O sea, impresionante. Es que al principio hay mucho humor. Mucho humor, mucho humor. Lo que pasa es que luego, y luego se convierte en un humor negro que avergüenza al propio público de reírse de lo que se está riendo. Bueno, a veces, o incluso a mí, a partir de un determinado punto, se me quitaron las ganas de reírme ya. Se te borra ya la sonrisa de la cara, directamente. Yo es que, ya hablaremos, pero es que yo, a partir de que se produce el giro, yo me metí ahí con el David Pareja y estaba, o sea, no sufriendo igual que él, porque él ha tenido que sufrir mucho haciendo este papel, pero yo estaba ahí como digo, tío, o sea, ¿qué mierda nos está metiendo este en el cuerpo? ¡Qué cabrón! O sea, afectadísimo, tío. Pero bueno, pues esta pareja, que está ya dando los últimos toques de decoración a su casa, en estos minutos iniciales vemos cómo en la pareja ella lo domina completamente, es la que ha elegido el color de los muebles, el día de la boda, cómo pintar las paredes, bueno, todo. Toma todas las decisiones y él, que es un tipo súper apocado y que se deja llevar siempre por el consejo de su mujer, decide tomar las riendas de la relación por una vez y ser él quien elija la mesita del comedor. Exacto. Y yo creo que no tenéis que saber nada más. No. Ya está. O sea, un hombre que es un cero a la izquierda decide tomar por primera vez una decisión importante. Y a partir de ahí llega un momento donde dices tú el giro, sí, donde las cosas se tuercen y nos encontramos en una patada pa'lante. Una patada pa'lante constante. Todo el rato. Guión de patada pa'lante. Que además no tiene ningún sentido porque es una patada pa'lante que tiene las patas muy cortas. Sí. O que no tiene visos de servir para nada. De servir para nada. Lo cual es más todavía estresante, sangrante y de ponerte, al menos como espectador, al filo del precipicio todo el rato. No, yo creo que esto crea una ansiedad en el espectador porque está constantemente pensando pero ¿cómo se está estirando esto si es que ¿hasta dónde va a llegar? De hecho, piensas de todo. Y dices, hostia, menos mal, porque es que a mí se me habían ocurrido una serie de cosas ya que podían ser incluso peores que lo que le ocurre en el argumento, ¿no? Porque dices, es que cuando esto empieza a descarrilarse cuesta abajo y sin ningún tipo de freno, o sea, dices, no sé, aquí esto va a acabar como, no sé, como una, en fin, como una película que es de otro tipo que no es esta. Pero aquí también hay que reconocer que, a pesar de que el argumento, en el momento en el que cambia, se va todo al carajo, se descarrila, pero lo hace de una forma muy parcial, muy sutil, desde un punto de vista muy concreto, y eso hace que sea más perverso todavía el descarrilamiento, ¿no? Un poco del argumento. Sí, y además Calle añade un elemento disfuncional que lo añade antes del giro con una niña de 13 años. Un adolescente. Y... ese, yo la destaco, por favor. Ese sobre elemento todo disfuncional va apareciendo durante la función para añadir un elemento de presión más a todo lo que pueda pasar. Podemos hablar de Gala Flores, que es la joven actriz que hace de vecinica y que con estuvo el también en la, y también estuvo. Sí, estuvo en la, presentación de la rueda de prensa. La película está hace un año y medio, o sea, la rodaron hace un año y medio. Y aparte cómo está caracterizada, que está más niña en la película, ¿no? Sí, de todas formas, ella cuando rodó, creo que tiene 11 años y hace de 13 en la película. Ya. Y entonces, explicaba también Calle que tuvo que hacer el casting y que, claro, cuando le dijo a los padres de las niñas, a los padres, explícaselo si tiene, claro, huevos. Dice, él tiene que hacer esto y tiene que decir estas frases, que claro, que muchas niñas se borraron del casting. Hombre, que tacharon, o sea, lo primero que hacían los padres era tachar frases enteras. Ciertas palabras, ¿no?, del guión. Totalmente. Y por otra parte, David Pareja, que dice, hostia, yo soy un tío que hago humor desde hace muchísimos años y tal, y yo creo que nunca puedes censurar el humor. Pero yo sí que hay temas en los que no entro. Y no me gusta entrar. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando Calle me propuso esto, yo realmente me era muy violento, muy violento. Yeah. Y lo que no sabe y que no sabía Estefanía es que David le pidió censurar algunas frases de guión. Ya, ya, ya. Porque, esto no es un spoiler, pero digamos que había un momento donde sí se había producido el beso en el ascensor. Vale. Y esto a David no le gustaba. porque dice, claro... Podría abrir algunas puertas complicadas. Sí. Abre unas puertas que ya le dan a mi personaje otro cariz que yo creo que no es tampoco el adecuado para que luego la gente empatice con él, ¿no? De alguna manera. Posiblemente. Y entonces ahí Calle sí que... Le hizo caso. Qué bueno. Y David dice que al principio él no veía muy bien lo de la aparición de esta adolescente en la trama, pero luego, claro, luego es muy importante para que se resuelvan muchas cosas. Es muy importante como funcional dentro del guión. Es como que tiene una parte que es de apretar un botón, como conceptual también. Y aparte que luego la actuación de esta chica, que es brutal. O sea, que me refiero que yo me la compro, o sea, su actuación. Pero no solo eso, también decía David que de alguna manera lo que podía ser un problema gravísimo para un adulto, cuando tienes la dimensión de otros problemas, deja de darle cualquier importancia. Es residual, completamente. Y eso qué también fuerte. Es una comparativa que queda en la película, ¿no? Descarado. Yo qué sé, o sea, realmente esperábamos algo que fuera, pues eso, soqueante, que fuera fuerte, que tuviera un contenido, pues, ¿por qué no decirlo? Hardcore, pero aquí lo que Calle Casas ha hecho es una especie de hardcore conceptual. O sea, me refiero a que no hay una gran explicitud gráfica en cuanto a imágenes en la parte, digamos, en el que todo se va al carajo en el guión. Y sin tener este componente visual excesivo, es igual de intensa. Me refiero que también Calle ha sabido jugar sus bazas presupuestarias y de producción. De hecho, creo que la película se rodó en unos 10 días, que aprovecharon un piso de alguien que conocían y que lo iban a vender. Entonces, lo comentó un piso en Tarrasa. Entonces, antes de que le pegaran la lavada de cara, se metieron a rodar, ¿no? Que eso lo contaron en Donostia también, por lo visto. Y claro, pues es como optimizar al 200% un recurso accidental, ¿no? Que se te cruza por el camino. Entonces, eso le da más, yo creo, más fuerza si cabe a la propuesta. Y luego cuando acabas viendo el producto completo, la película completa, dices, joder, macho, o sea, es que este hombre le sabe sacar recursos a las piedras. O sea, ¿por qué no se lo rifan por ahí en otras producciones? Pero bueno, quizás eso llegue en el futuro, quién sabe. Sí, yo espero que el haber ganado el premio del público en la semana de Donostia, aunque sea que se despierte la distribución en España y preste atención a lo que debe prestar atención, ¿no? Sí, recordar también que la experiencia de distributiva de Matar a Dios en salas pues fue pues también muy discretita. Y claro, evidentemente, si después de Matar a Dios te metes con este pifostio que te has metido aquí, pues claro, es que ya es como un... Calle va a acabar siendo un fan terrible del cine ibérico, ¿no? Yo qué sé, porque al final... Maldito como Pornashi, una cosa. Es un tipo que siempre te mete el dedo en el ojo o en sitios peores, o sea, con sus propuestas, lo cual está muy bien. Sí, lo que pasa que yo lo que no acabo de entender, o sea, la propuesta de Calle es muy extrema, ¿vale? Y no hay ningún tipo de censura. Pero claro, yo pienso... Hostia, ¿y Ariz Moreno con ventajas de viajar en tren? Ya, que es una propuesta muy loca también. Muy loca, muy disfuncional, muy bestia en algunas cosas, muy bestia, y tuvo distribución. Sí, además creo que recordar que de Filmax. Sí, o sea, y que además que ya la produjo desde un inicio, con lo cual ya le dieron cierta libertad creativa que Calle la ha conseguido a través de ser independiente, ¿no? Claro. Entonces... Se puede apostar por un cine diferente, se puede apostar por un cine subversivo, se puede apostar por un cine que todavía remueva cosas en el público. Sí. O que rete al público. O que rete al público a su aguante también, de alguna manera. No quiero hablar de A Serbian Film, porque es otro rollo. Pero, es otro rollo porque... Pero tiene conceptos emparentados en algunos casos. Sí, no, pero en un caso yo creo que había una provocación gratuita... Premeditada. Sí. Y en el otro caso, te encuentras con una cosa que puede suceder. Sí, que es plausible. Es plausible y no te hace falta que haya una mafia que drogue para filmar películas a la gente. O sea, es que no solo es posible, es que es muy posible. Bueno, es de hecho, cuando salimos, mira lo que le pasó a la espectadora romana, ¿no? Y además, cuando salimos del cine, Jordi me preguntó qué me había parecido y yo en ese momento no estaba tan... O sea, Francisco, ¿cómo se digiere esto, tío? Porque tú has estado muy callado mientras estábamos aquí comentando. El tema es... No es que yo tenga la piel más dura que todos vosotros, porque vosotros habéis visto muchas más películas que yo de este estilo. Bueno, pero, yo qué sé, como está pero, pocas, ¿eh? He de decir que, y luego incluso me acordé de otra cosa más, pero yo he vivido un par de situaciones, no tan al límite, pero que si hubiera tenido esa mala suerte, ya. Podía haber sido muy parecido, mucho más parecido. Y entonces yo eso ya lo he vivido. En la vida real podría ocurrir. En la vida real y con no voy a decir eso nada. Eso me contaba la salida del cine. Sí, ya. Entonces, guárdate el spoiler, majo. Por eso, no voy a decir. Entonces, por eso no voy a referirme a nada más. Sí. Pero es que el otro día me acordé de otra cosa que me pasó. Independiente, eso es otra cosa que me pasó. Que también, o sea, no sé si es que a través de esas cosas me he hecho más duro y no, o sea, no estaba tan implicado con enajenado, el argumento. Digamos, ya. No enajenado, sino como veías que la gente estaba, hostia. Es que te, no me pareció tan... Tan jodiente. Tan porque, jodiente. Porque esta película te jode como espectador. Pues ya, pues a mí no me jodió tanto. Vale, pues me alegro que haya gente me gustó, que resista. Me gustó y yo conforme iba pasando la película yo decía, hostia, va a pasar esto porque... Ya. Pensando, si esto me hubiera pasado a mí, yo sé lo que habría hecho. O no. O vete tú a saber, porque como es una situación extrema que viene sin avisar y sin pillarte preparado, vete tú a saber la mente humana sí, hacia qué ya. lado se va. Pero... O sea, que te podrías ir para un lado, para otro o por el camino del medio. Claro, la palabra enajenación es la que precisamente el ser humano no puede controlar en una Exacto. circunstancia así. Sí, correcto, entonces, correcto. El grado de enajenación de cada persona, pero según lo que le pase... Que en resumen, que a mí me gustó y, o sea, y estoy con vosotros en al 100%. O sea, me parece, y además, a mí me gustaría ver más películas de este estilo, no con este tema, sino con cualquier tema. Digamos que vayan... No. Películas que reten al espectador. Exacto. Que al final es eso lo que se hace, que ¿no? Me gustan... Ponerte a prueba, retarte... No hacer pensar, o sea, de no hacer pensar. Yo también me gusta a veces ver películas... Oye, hoy no tengo ganas de que me agobies. Quiero ver. Como en la olla. No, y además para la gente esa que dice, es que, claro, no puede haber originalidad en el cine de terror porque está todo inventado. Esta película demuestra que ni está todo inventado, ni está todo visto y que todavía puede ser original en el año 2023 haciendo una cosa que todavía sorprenda. Sí, ¿no? Monstruos y que además ni tiene que ver ¿eh? Con lo cotidiano, el terror de la vida Absolutamente. Diaria. Absolutamente. Que de hecho, hasta que la película se tuerce, es también, aunque con un matiz diferente, bastante incómoda. Me refiero sí, que claro. Da mucha risa, te saca las sonrisillas. En algunos momentos yo hasta me reí, pero también te ríes por paralelismos que incluso podrías encontrar en experiencias de tu propia vida. Sí, sí, sí. Sí. Con alguna pareja o alguna conocida o algún lo que sea, ¿sabes? Sí, entonces no, relaciones tóxicas de pareja. Exacto. Cosas así. Yo, de hecho, o sea, el primer bloque de la mesita del comedor, yo, o sea, me he inventado un término para denominarla que es costumbrismo ácido. Porque es que son cosas que pasan, que le pueden pasar a cualquiera y que de hecho están pasando en sitios mientras nosotros hablamos aquí, pero que están orientados hacia una acidez del ser humano que es dolorosa y que es dañina, ¿no? Y que en la película se plasma muy bien. Lo que pasa que en esta parte, pues hay que reconocer que con un alto grado de contenido humorístico. Humorístico. Pero no dentro de la película, desde fuera de la película. Lo cual también pues la agranda bastante más como propuesta. Porque no es solo la agonía de cuando todo se tuerce, sino la parte anterior que dices, joder, macho, yo es que no sé cómo has aguantado 5 minutos en la escena de la tienda. Yo me hubiera ido ya corriendo hacía rato. O sea, pobre David, pareja, ¿no? Pero bueno, es la película y hay que seguir. Pero bueno. Pero yo te digo... Para hacer una película así has de tener un director valiente como Calle Casas, has de tener un buen guión, es coescrito entre Calle Casas y Cristina Borovia, sí. Pero si no tienes un elenco actoral a la altura y en estado de gracia, la película no tira para adelante. No, está claro, porque tiene que haber una implicación emocional ahí con el casting, ¿no? Y aquí la verdad es que el casting es cortito, no hay mucha gente que aparezca, pero sobre todo yo quiero destacar... Tres actrices y actores y luego un par más que están muy bien. Ya hemos dicho Eduardo Antuña, que hace esa ese papel de vendedor de la mesita que la verdad es que es brutal. Que es el detonante del argumento, luego, ¿no? Y que luego tiene otra aparición. Sí, no, no. Que empiezas a ver más sobre él y dices, hostia, ojo con este. Ojo también, la oscuridad que tiene el personaje. Sí, sí. Hostia, hay un momento que dices, hostia, Esos momentos de relleno de escalera, que también hay unos cuantos. Y sí, que pero, son, y pero que no son, es tan son, relleno, es... Que, o sea, no, digo, para... no, he dicho rellanos de escalera. Momentos de rellano, que también existen con la vecinita que adolescente. Sí. Me refiero que el rellano de la casa es un, relleno, es un digo, lugar, no. Pues eso, propicio para que salgan cosas chungas por ahí. Sí, sí. Y luego tienes a la pareja protagonista, que son David Pareja y Estefanía de los Santos, que están los dos impresionantes. David Pareja, a mí me parece, ya en Amigo se salía, junto a Javier Botet. Total. Pero también estaba muy bien en Matar a Dios. Pero aquí David se echa la película sobre los hombros. Y aunque está muy, muy bien apoyado por Estefanía de los Santos, realmente lo de David en esta película es sublime. Estefanía está perfecta también. O sea, logra que su personaje tome un cariz que... aunque sepas que puede ser el personaje más perjudicado de la función, en algún momento llegues a odiarla. Es curioso, sí, ¿eh? Esta dicotomía. Sí. Es que y yo creo que Estefanía lo ha hecho perfecto para que la gente pueda tener esos matices hacia su actuación. Y luego, como tú bien dices, Gala Flores, que la chavala está... inconmensurable. Se le roba al David las escenas en las que sale. En las escenas de rellano. Exacto. Y Josep Riera, que hace el papel de hermano de David Pareja en la ficción. Sí. Que también. Vaya elemento también. Vaya elemento. Bueno, vosotros allí en Donostia lo visteis. Sí, a ver, esto. En la recogida del galardón. No, más que nada en la presentación de la película. Porque... Bueno, pero también cuando ganaron el premio. Sí, ¿no? pero fue más comedido en la recogida del galardón. Ah, vale, vale. Sí, porque lo voy a explicar. Hacemos un interludio, ¿vale? Así, sí. Así desengrasamos que, por cierto, un poco. Solo quiero hacer un inciso porque sí. Josep Riera, la pareja de Josep Riera en la película, la ficción, que es Claudia Riera, no sé si son. ¿Tienen algún vínculo familiar? ¿O no? O solo es una coincidencia. O solo es una coincidencia en el apellido, pero bueno, ahí lo dejo. La cuestión es que, a ver, quien haya asistido alguna vez a la Semana de Donosti ya sabe que cuando alguien sube a presentar una película o un fanzine o a presentar un corto, lo que toque, es bastante probable que el público le pida dos cosas, que imite a Chiquito de la Calzada o que se desnude. Entonces, claro, como el equipo de la mesita del comedor ya estaba al tanto de este tipo de circunstancias, pues se ve que urdieron un plan para ganar el voto de los desnudistas y de los chiquitistas que hay siempre en el teatro principal, ¿no? En la semana. Y cuando salió pues el equipo que se desplazó a la semana, que no fue todo, sino que pues eran Calle, David, el Josep y un par más que no recuerdo, la otra guionista también estaba, creo. Y la cuestión es que, para sorpresa de todo el mundo, el Josep Riera salió con un sombrerito así rollo barretina de las bambalinas del teatro y completamente desnudo, exceptuando una foto de Josemi Beltrán, que es el director del festival, tapándole la parte, digamos, de la anatomía central del cuerpo, que son la genitalia. Los genitales o las gónadas, como se dice también, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo se quedó a cuadros, y bueno, eso fue un estallido de aplausos, de alaridos, de vítores. Y además eso, que él se empezó a dar vueltas, el Josep, digo, por el escenario con la foto del Josemi puesta ahí en la entrepierna, pero claro, que eso tapaba lo que tapaba, que realmente pues se le veía completamente desnudo según de qué lado del teatro estabas, ¿no? O sea, que me refiero que lo de taparse era más una broma hacia Josemi que no quererse tapar la polla y los huevos, ¿no? Por decirlo en plata. Entonces, claro, fue todo muy divertido, muy desengrasante y además... Pues no voy a decir con qué más salieron al escenario, porque a veces también en las presentaciones salen con un elemento que está vinculado con la parte chunga de la película, de la parte después del giro, y que también, así a bote pronto, pues claro, sin saber de qué iba la peli o sin saber lo que ocurría, pues te lo tomabas a coña también junto con el desnudo del Josep, ¿no? Lo que pasa que luego, pues eso, el otro componente de la presentación, con el que luego pues hubo también juego con el público, con lanzamientos de ese elemento y tal. Ya cobraba sentido. Claro, cobraba sentido, pero claro, en el momento de la presentación, sin haber visto la película, pues parecía que era para vacilar. Y no era un vacile, era un vacile por cinco. Así que bueno, esa fue la pequeña anécdota de la presentación de La Mesita del Comedor, que tuvo incluso pues desnudo integral en el teatro principal, que es algo que también creo que ha sido casi inédito. Alguno ha habido más, pero no tan explícito como este de Josep Riera. Pero bueno, es una cosa más que sumarle a esa carrera, ¿no?, que lleva La Mesita del Comedor. He de decir que yo me encontré a Calle, no estuve en la rueda de prensa que hicieron en Donosti, porque ocurrió el fin de semana y yo empecé a estar allí a partir del lunes por la tarde, pero sí que me lo encontré a la entrada de la rueda de prensa de Cuando acecha la maldad, y saludé a Josemi, saludé a otro tipo y él no se acordaba de mí y con la voz me dijo: oye, tú eres el otro de Sin Audiencia, que te conozco por la voz. Me lo dijo cuando estaba charlando con él. Estuve con Javi en Donostia, sí. Pues bueno, eso, que compartimos eso algún momento, alguna rueda de prensa y tal. Aunque luego también, pues luego él, siempre que estaba por la parte del principal, siempre había una nube de gente que quería o hacerse una foto con él o contarle alguna cosa o tal, ¿no? Que me refiero que ha repercutido pues bastante la película ya. Que podemos decir con orgullo, sí, que Calle es oyente de Sin Audiencia. O sea, ah, hombre, claro. En este sentido, no me había reconocido con la voz. Te he reconocido con la voz porque escucha el programa. Exacto. Y bueno, pues es ahora ya podemos decir que tenemos oyente ilustre. Sí, hombre. Tenemos algunos más, lo que pasa que no lo dicen. No lo dicen, ¿no? Claro. Muchos a directores, claro, famosos, ya lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Entre ellos Ridley Scott, es uno de los primeros, y Scorsese. Mira que le hemos dado caña, pobre. Hombre, pero eso no quita que nos escuche para mejorar en el futuro. Por eso hace películas de Napoleón. Claro, eso te iba a decir. Viene pronto con un Napoleón. No sé qué habrá salido de ahí. Además con el Joaquín, ¿no? Creo que sale de Napoleón. Pues bueno, eso que pinta bien Napoleón, hablando de todo un poco. Por cierto, decir que también por el reparto aparecen por ahí Itziar Castro y Emilio Gavira, que son habituales, sí, a colaborar con Calle. Haciendo un par de toquecitos. Y Emilio, a lo mejor no lo veis físicamente, pero está. Estad atentos. Sacarle partido a vuestro visionado. A ver si lo descubrís. Con los que se llaman Emilio. Sí. Que no están, pero que... Pero pesan en su concepto. Muy bien, pues yo creo que lo hemos dicho todo. Simplemente sí, que intentéis verla en algún sitio, en algún festival o algo, porque yo entiendo que también, ahora no recuerdo... Ha ido a Málaga luego. Sí, me refiero creo que va a tener a estar algún en paseo o algún estreno en Madrid, por lo que decía Calle. Esperemos que tenga distribución y, sobre todo, si tenéis ocasión, ya sea en festivales o pequeñas distribuciones, de verla, id a verla porque merece mucho la pena. Claro, y es una forma de demostrar que en este país se puede hacer cine de género y que sorprenda ahí fuera, porque también el equipo de la película tiene la coña de que ya llevan más premios conseguidos en festivales fuera de España que días de rodaje tuvo la película. Sí, comentó también una anécdota con los hermanos Bayona. Sí, Bayona, sí. Bros. En el Festival de Bruselas, los hermanos Bayona estuvieron viendo la película de La Mesita del Comedor. Uh-huh. Sí. Y le comentaron, además le hablaron de un detalle, que él, porque una de las cosas que le preguntaron en la sesión del otro día fue si era a propósito que era oscura. Oscura, quiero decir. Oscura de tonalidad, sí, oscura. Y entonces él lo que explicó es que según en la sala, con el proyector que se pasaba, se veía más oscura, menos oscura. Y hay un detalle que pasa con un sillón, sí, que él... en según qué pase se ve más o se ve menos el sillón. Y entonces, en el pase de Bruselas, el sillón se veía poco. Vale. Y entonces el detalle del sillón se veía poco y entonces los hermanos Bayona dijeron, pues es casi mejor. Es casi mejor que se vea poco, porque entonces el final es más apabullante todavía. Yo estaba mirando el detalle del sillón en la proyección de Donosti y realmente tenía mis dudas de si eso estaba ahí o no, ¿eh? O sea, me refiero que en Donosti sí que se veía el sillón bien, pero lo que había debajo igual no mucho. No sé. Pero bueno, tú tranqui, que nadie se ha dado cuenta. Entonces, bueno, pues resulta que dice que cuando se filmó se intentó que se viera un poquito, pero que es un detalle que ha quedado sin importancia, claro. Porque si no se ve, todavía el final golpea más. O sea, sí, y genera más ansiedad si cabe. Porque con dices, lo cual... Dices, ¿qué ha podido pasar aquí? Pues esto ha pasado. En fin, vaya plan, ¿eh? Vaya películas que nos haces calle, tío. Yo solo puedo decir que si lo queréis pasar mal, id a verla. Y si lo queréis pasar bien mal, id a verla. También, sí, tenéis las dos fucking opciones. Y también voy a hacer una reflexión que también la hemos compartido ahí en los corrillos de gente, de público de la semana y tal, ahí en Donostia. Y es que, claro, esta película es súper recomendable, porque lo es, porque fijaos lo que está ganando por ahí fuera, fijaos el impacto que nos ha producido aquí a todos los presentes. Pero claro, el hecho de poner esta película en una distribución comercial, ¿cómo se haría? Porque claro, la cuestión es que esta película no se puede publicitar de una forma muy explícita para no chafar el contenido. Ya está, ya hay tráiler, ¿eh? Sí, pero que me refiero que para el público medio de mollera dura que necesita que le cuenten media película para ir a ver una película, de esta no le pueden contar nada. Y aparte luego... lo que se pueden encontrar dentro, que luego igual salen corriendo con los brazos en alto. ¿Sabes? Que me refiero que... Es que el marketing de esta película tiene que ser un marketing en negativo. Claro. La película que no debes ir a ver si tienes... Si padeces del corazón, si eres muy sensible, si claro. Pon aquí lo que quieras, lo que creas. Ya está. Con eso te haces la campaña de marketing. Si piensas que puedes sufrir ansiedad viendo una película. Correcto. Sí, sí. Entonces, haciendo la campaña de marketing en negativo... Ya. Conseguirás dos cosas. Primero, advertir a la gente de lo que va a padecer en la película. Así te puedes lavar las manos luego. Y segundo, que basta, que es psicología inversa. Sí, sí, totalmente. Basta que a una persona le digas lo que no tiene que hacer para que lo haga. Exacto. Y se lleve un buen chasco y se lleve y vea la película que más le va a voltear el cuerpo. Pero eso lo has advertido. Exacto. Yo te había avisado antes. Me recuerda a la mítica cuando anunciaban en su época la película Fantasma. Uh-huh. Si usted no tiene miedo en esta película es que está muerto. Qué bueno, eso es muy bueno. Hostia, era muy bueno aquel. Sí, señor. Y el anuncio aquel esos, de salir de la. Los creativos de los 80. ¿Eh? Era el Coscarelli que se lo montaba todo. Claro. Ese no tenía creativos. Ese, pues además, era Juan Palomo. Es pues que además Palomo. Yo recuerdo ver trailers de estas películas en cualquier horario normal de televisión, ver trailers de esta. Viernes 13. Salía una especie como de contador, iba diciendo uno, dos, tres, y veía cómo morían. Incluso aquel del cuello de la cama. Eran los 80. Hostia, pero era una pasada. Pero y los 70 todavía peor. Pero bueno, en los 80 era Runaway, que salía Jen Simmons de un cine, o sea, que acababa de poner una bomba y le tocaba la cabeza al niño. Es de los 80 esa. ¿Eso cómo lo haces ahora en los 2000? Eso no se puede hacer. Ahora quizás tengas un conflicto judicial por la directamente. Pues eso. Absolutamente recomendada. Más que recomendable, ya no sé más qué podemos decir, que la vayáis a ver. Nada, ahora lo que podemos decir es Festival de Semana de Terror de Donostia, claro, Palmarés. Que es uno de los sitios donde ha triunfado, porque además ya os hemos adelantado antes que ha habido un premio ex aequo en la votación del premio del público, algo inédito históricamente en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia. Y en esta edición número 34. Con Josemi Beltrán a la cabeza y Carlos Plaza en la sombra manejando los hilos, resulta que va y se produce. Y se empatan dos peliculones, cada uno en su estilo y con su registro, como son Cuando acecha la maldad, del Demian Ruzna y La mesita del comedor, de la que acabamos de hablar, de Calle Casas, y se empatan. Y se empatan, y además con 8-28, que dices... Pero esto que habéis jugado la Ouija vosotros, ¿o qué? El Ruzna y el Casas o algo. Pero bueno, son ironías de la matemática, de la estadística. Y bueno, aunque pueda levantar este resultado pues alguna cierta suspicacia en cuanto a la improbabilidad de que esto haya ocurrido, la mayoría de la gente pues acepta o ha aceptado como de buen grado que las dos películas hayan compartido el premio, porque las dos han gustado mucho allí. Entonces, me refiero que no es que sea una obviedad, que evidentemente si se han llevado una nota alta, pues eso, han tenido una buena repercusión dentro de las cabezas del público que las ha visto, sino que además, pues digamos que están emparentadas las dos películas conceptualmente con una forma de hacer cine que se sale un poco de las normas habituales del género y en las que se apuesta por abrir otras vías. Y por un lado, cuando acecha la maldad, pues tiene su cosa, y por el otro, la mesita, pues también, ¿no? Me refiero que ese nivel, pues, aunque haya habido empate, es como el empate de dos colegas que se llevan bien, ¿no? En un momento dado, así como. Además, los dos equipos se llevan muy bien. Sí, ¿no? Y de, entre ellos, y de hecho, el Ezequiel Rodríguez, que estuvo. Es que es amigo de calle desde hace muchísimos años. Es como el que vino del equipo de cuando acecha la maldad allí a Donostia. Y joder, aparte de que es un tipo súper majo y súper agradable, que tuvo una experiencia también un tanto macarra cuando subió a presentar la película. Pero bueno, la cuestión es que pues sí que tiene contacto con gente de aquí de España, porque él creo que estuvo haciendo pues teatro al principio de su carrera actoral, por aquí por Barcelona o por Cataluña, y bueno, de hecho el señor Josep Riera, cuando recibió el premio el día último del festival digamos, agradecer el ex aequo con la otra película, pues contó una pequeña anécdota de que ellos dos, tanto Ezequiel como Josep, se habían conocido en su época de teatro experimental en Barcelona haciendo improvisaciones de todo tipo. Entonces, bueno, me refiero que parece una tontería, pero los dos títulos, las dos películas son muy distintas, pero a la vez tienen muchos nexos en común. Y para colmo, pues van y las premian juntas, ¿no? Lo cual, pues es algo bastante improbable, pero ha ocurrido. Y a veces, pues eso, aunque haya poca probabilidad en que algo ocurra, pues realmente puede llegar a ocurrir. A mí me tocó ver por segunda vez, cuando acecha la maldad, en compañía casualmente de Ezequiel, porque como a los de prensa nos ponen siempre en los sitios que quedan libres en la parte de atrás del teatro, pues ahí normalmente suelen ir los invitados. Y casualmente, pues mira, el Barbas le tocó al lado del Hum para ver la película. ¿Y se quedó a verla? Yo no la vi entera, la vi entera, y porque de hecho estaba grabando vídeos de vez en cuando en algunos momentos de la peli para mandárselas al director para así tenerlo informado de la jugada, ¿no? Y lo que os decía de la presentación de Cuando acecha la maldad, pues la verdad es que, pues claro, el Ezequiel salió ahí a la presentación, todo el mundo pues le ofreció su hostilidad habitual que hay en este tipo de presentaciones en la semana, y el Ezequiel optó por el hard way, ¿no? Se puso también bastante farruco en plan argentino, además él salió con una vestimenta muy callejera, muy de callejón, con chándal, con chaqueta de chándal, y también él lleva un poco el pelo largo y barbas, y de hecho pues la gente le gritaba: ¿dónde has dejado el cartón de vino, individuo? Pareces un homeless, no sé qué, pues movidas así que se gritan, ¿no? Y él pues se lo tomó a bien, pero le respondió, ¿no? Y de hecho cogió y le... Pues anda que no es peligroso un argentino insultando, ¿eh? Ya, por eso. Pero no, él sacó su pequeña rabia, y de hecho pues nos leyó un mensaje del Damián Rudna, que no había podido venir y que bueno, y contó también algunas cositas de la producción. Así que me refiero que fue una presentación pues que fue muy de jueves por la noche, que se va a acabar el festival, pero también muy, muy divertida, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, yo después de haberla visto por segunda vez me he fijado en más cosas todavía, evidentemente, como pasa en los segundos visionados, pero para nada me ha decaído la película, el ritmo que tiene, la cantidad de estrés a la que somete al espectador también en el visionado, en este caso de la Cuando acecha la maldad. Y ya te digo que es una película que incluso yo no sé si la llegaré a ver cuando la estrenen en cines, porque hay que repetir que se estrenará en enero de mano de Selecta Visión, y creo que cae para el 14 de enero, una cosa así del 2024. Es que a mí... Dime. Más nexos de unión entre la mesita del comedor y Cuando acecha la maldad. Sí, porque además tú la has visto, me puedes, claro, complementar el comentario, es que un poquito. Las también. Dos películas son una patada para adelante. Totalmente. Las dos películas son una patada para adelante. Con un estilo un poco distinto. Un estilo distinto y sus matices, pero... Son dos películas, señor, donde los protagonistas tienen que dar una patada para adelante. Sí. Ante una situación, extrema. Que no hay manera de torearla. Y que posiblemente desde el principio sepas que esa patada para adelante no les lleva a ningún sitio. Sí, o pueden acabar en cualquier sitio poco recomendable. Sí, sí. Entonces, muy curioso. Sí, es ya te digo ahora, que... Ahora hablaré 5 céntimos de cuando acecha la maldad, pero sí, yo continuo, prefiero que acabes con el tema del palmarés. Con el comentario del palmarés, más que nada porque esto ha sido un poco la cabeza de las votaciones en la semana de Donosti. Y bueno, por debajo han quedado, y voy a andar con franjas de unidades de votaciones, ¿vale? De unidades por números. O sea, después de los 8 vienen los 7. Vienen los 7, han estado por orden decreciente. Cuando Los Amos Duermen, que es una peli de vampiros que yo no he llegado a ver porque se proyectó el fin de semana. Luego Devils, que es una película coreana, un thriller policíaco coreano que dejó muy buen sabor de boca. Luego, por debajo de Devils, Sleep, otra película coreana que ya hemos comentado aquí, la del actor que tiene, pues eso, trastornos del sueño, y que también la pudimos ver en Sitges. Y que su pareja está embarazada. Exacto. Luego viene La Espera, que es una película también de española que ocurre en Andalucía, que también yo no la pude ver porque estuvo en la franja del fin de semana. Y también es otra de la que todo el mundo ha estado hablando después, que le ha dejado un buen sabor de boca. Me refiero que también La Espera tiene un 7,05 y una centésima más que Mars Express, que es otra película, esta vez de animación francesa, de ciencia ficción, que a mí me chifló, que de hecho casi el 7,04 me parece poco, pero en Donosti es mucho un 7,04. Y esta es la última que tiene 7, o sea que me refiero que tenemos como una horquilla de 5 títulos que tienen un 7, más los 2,8 que hemos dicho al principio. Son 7 títulos con notable. Exacto. Luego, en la franja de los 6s, tenemos Vincent debe morir, La Ermita y Vermeer. Que me refiero que vaya 6 también, ¿no? Que dices, bueno, La Ermita, ya hablaremos de ella cuando se estrene, porque creo que viene la semana que viene. ¿La pudiste ver? Sí, la pude ver. Vale. Y es un cerdito la llegaste a ver o no? No. Vale. No, y de hecho, ya hablaremos de eso, pero que la Ermita tiene un registro que es bastante blanco comercial. Me refiero que ya daremos matices a este comentario que hago. Pero bueno, quizás la euskalinidad que tiene la Ermita, que yo no lo conocía que tenía un componente euskaldun bastante fuerte, pues quizás le ha hecho también no quedar muy abajo en las votaciones, ¿no? Que eso también cuenta. Luego, en la parte de los 5 o de los cinquillos, que tenemos pues también una buena franja de cinquillos. O sea, tenemos The Sacrifice Game, que es la película de la maratón, la última de la maratón de Molins, ¿vale? Tenemos... No, la penúltima. La penúltima, eso. Sí, que la última era la del videoclub. Sí, la del videoclub. Exacto, discúlpenme, que es que no pasa nada. Mi cabeza es un batiburrillo de datos. Luego tenemos también con cinquillo alto, ¿eh? Tanto The Sacrifice Game como el Blood de Brad Anderson. ¿La pudiste ver, por cierto? No, tampoco, vale. Porque estas esta ya la comentaremos. Cayeron todas en la parte del fin. ¿Hubo desmayos? Ahí no sé, no es que la gente se desmaya, pero de borracha, no de ver la película. De hecho, hubo un desmayo en la... Que esto es otra anécdota que quizás es algo no inédito, pero sí que igual... habría que contarlo en la proyección de Malum en la noche de Halloween. Sí, que luego hablaremos de la nota de Malum, porque yo no la entiendo. Sí, bueno, vamos a llegar breve porque sí. Llevamos por los cinquillos. Ya no la hemos nombrado, eso no. Me puede decir algo. Por pero bueno, vida, a mitad de visionado de Malum hubo que encender las luces del teatro porque había una persona que se había desmayado. Había tenido un bajón de tensión, no sabemos si etílico, relacionado con el etilismo o con que realmente pues le había pasado algo. Había sentado algo mal, sí. Pero se paró la proyección, estuvimos pues eso, un cuarto de hora parados ahí con toda la juerga que llevaba la gente esperando a que... Con pues, lo cual te volviste a ver Malum. Sí, claro. Ah, vale. ¿No? Y además yo tenía ganas de ver, porque yo la había visto en pantalla pequeña. Pantalla pequeña, sí. Y quería verla en pantalla grande y realmente, bueno, yo hablaremos ahora dentro de 2 minutos, pero a mí me sigue funcionando. Pero con, bueno. Con la tontería, Malum creo que no estuvo en Sitges. No. Pero sí que estuvo en el Berretina. Sí. En Donostia y está también... Y se proyecta también en Molins. En Molins, sí. Guay por ellos, yo qué sé. Sí, sí. Bueno, pues estábamos en la parte de los 5, ¿no? Uh-huh. The Sacrifice Game, Blood de Brad Anderson... How to Kill Monsters, también se llevó, está en la franja de los 5, y luego una película por segmentos, una antología que se podría decir, ¿no? Que es Satanic Hispanics, que de esta ya hablaremos también en su momento, porque es una antología de cine de terror con directores latinos en general. Incluso el Demian Rudna tiene un segmento ahí, ¿vale? Que de hecho está protagonizado por el hermano joven coprotagonista de Cuando acecha la maldad. Vale. El que no es el Ezequiel. ¿Has visto esta? Sí. Está la, es como, bueno, claro, como todas las de segmentos. Como son segmentos, es variable, sí. Porque además en esta también hay unos registros que son como en concepto muy extremos. Entonces, eso hace que la película sea bastante irregular, para mi gusto. Pero las partes que tiene buenas son muy, buenas, hay que decirlo también, ¿vale? Aquí, luego, después de Satanic Hispanics, también tuvo un cinquillo, Juego Prohibido, la de Hideo Nakata, ¿vale? 5,26. Las de las colas de lagartija. Exacto, colas de lagartija que florecen. Y luego ya, bueno, me dejo también Hood Witch, que también estuvo en Sitges, que es una peli de una peli francesa de una pues una especie de hechicera de barrio o algo así, que bueno, yo no la llegué a ver tampoco porque esta fue del... ¿Y esta es cinquillo también? Esta fue cinquillo. Aquí se acaban los cinquillos, vale. Y a partir de ahora quedan 3, 5 suspendidas. Vale. ¿Vale? Las 5 suspendidas por la selecta mano del público de la Semana de Donosti han sido Founders Day, que a mí me gustó y de hecho yo la pondría más o menos a la altura de The Sacrifice Game, o sea, un 5 alto o más. Claro. Sí, a mí me... Ambas dos me parecen unas pelis, tanto The Sacrifice Game como Founders Day, como con muchos paralelismos. No sé, igual hablaremos de ellas también en los próximos programas. Luego también Visitors, también fue suspendió. Sana, que era una película japonesa. Brujería, que es la película chilena sobre también folk horror que se vio en Sitges y que hay mucha gente que le ha gustado, pues aquí se llevó un 3,95. Ole. Pero bueno, y luego, abajo del todo, al final de las votaciones, sin remisión y sin ningún tipo de consuelo, pues tenemos a nuestra querida Malum, que sacó un 3,58. ¿Qué es inmerecido? Pues sí. Que quizás la película se programó en una franja que quizás no era la más adecuada, pues vete tú a saber, igual eso influyó también. Pero yo qué sé, yo una vez repetido su visionado en pantalla grande, me reafirmé en lo que dije en su momento, sobre todo porque Malum, respecto a Turno de Noche, a Night Shift, lo que gana es, sobre todo, pues en un poco de espectacularidad audiovisual al respecto de algunos personajes que salen, cómo salen y efectos especiales, ¿no? Al final. Entonces, bueno, yo qué sé, yo es que, ¿qué quieres que te diga? Seguro que hay alguna de estas de que está por encima de Malum que seguro que se merece pues alguna nota más acorde a la de Malum, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero tirar puñales a la espalda de ninguna película. Pero sí que es verdad que ahí a la gente no le cuajo, no sé. También he de decir que La franja de la noche de Halloween en el teatro principal suele ser una franja en la que mucha gente entra y sale del bar todo el rato, porque es víspera de festivo, hay costumbre en la semana en que esa noche en el bar hay mucho ambiente y hay mucho jolgorio, mucha humanidad. Y yo qué sé, pues quizás también la gente votó con los ratos de película que entró a ver mientras iba y venía del bar. Claro, que también, pero eso pasa siempre al final. Yo en la noche de Halloween te programo un dead stream, una cosa así, que dé caña al público y que sea un no parar. Sí, sí, sí, sí. Y quizá Malum, pues no, como dices tú... Es una peli más reposada. Claro, no acompaña el visionado para una noche de Halloween muy festiva, con mucho alcohol en sangre y esas cosas, ¿no? Sí, y aparte, pues bueno, también luego hay que decir que con la pareja de baile que hubo esa noche con Malum, que es un clásico de Amando de Osorio titulado La Endemoniada de 1975, sí que funcionó. También es que La Endemoniada da mucho juego para el juego que la gente quiere jugar en el teatro principal. Entonces, yo qué sé, me refiero que también pues es otro registro, es otro nivel y de hecho también pues es una película que, vista con la perspectiva del tiempo, pues puede ser muy divertido verla allí, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás fue como el contraste, ¿no? Malum ahí pues no daba mucho juego y luego La Endemoniada era, pues eso, fue un festival con la gente que todavía quedaba y claro, como fue la última peli, pues más pedo todavía, ¿no? Entonces, claro, estoy viendo con más María Salgado y el Fernando Sancho. Sí, de hecho, a ver, o sea, La Endemoniada es una de esas películas del fantaterror setentero Spanish Style, que ya hablaremos de ella en su momento también un poco más de cerca, porque creo que se lo merece, pero tenemos a Marian Salgado de niña casi adolescente, pues eso, con una trama de posesión demoníaca que quizás, yo no sé cuáles han sido o fueron las influencias del William Friedkin en El Exorcista, pero yo, siendo esta película del año 75, hay unos cuantos conceptos y motivos dentro de la trama que casi están repetidos, fusilados en El Exorcista. Pero quizás si es del 76. Quizás sea una coincidencia. Dos años antes El Exorcista. ¿Dos años antes? Bueno, claro. Pues entonces es al revés. Claro, fue la mando de Osorio que fusiló al Friedkin. No me bueno, jodas, pues que sepas que está bien fusilado el rollo, ¿vale? Ahora son 50 años del Exorcista, es vale, del 73. Vale, pues ya está. La cosa es que hay muchos conceptos en común. Uh-huh. Bueno, pues eso, que si algo tiene guay la endemoniada es eso, esos parámetros que la emparentan peligrosamente con El Exorcista. Uh-huh. Todo se ha dicho. Bueno, dejamos. ¿Querías decir algo más de Malum, Jordi? No, ya está. Bueno, que la Sith también me parece mejor que Malum. Sí. Menos medios, más original y la primigenia. Pero Malum me parece una película que es solvente y es una buena película de terror. Desde luego un 354 no se lo pongo ni de coña. La cuestión es que también, pues luego, aparte de las películas, la gente tiene que votar o le da más premios a cosas allí en la semana, ¿no? Que este año, por ejemplo, la guerra de fanzines se ha ido hacia el lado de Panchineta endemoniata. Que... Y sujétame el cubata cuando gana. No, porque es que no se han presentado este año. Entonces no puedes ganar si no te presentas. Están como recuperando fuerzas en la retaguardia para contraatacar alguna futura edición. Pero bueno, este año se han presentado 4 fanzines y la verdad es que solo ha suspendido La Valla, que La Valla ha ganado en otras ocasiones. Pero bueno, este año pues ha sido Panchineta endemoniata quien se lo ha llevado el premio. Luego, cortometrajes, ¿vale? Que también es una parte importante de lo que se proyecta en la Semana de Donosti. Ahí ha habido un corto de imagen real que se ha llevado nada más y nada menos que 4 premios. Un corto francés llamado Transylvanie y que se ha llevado el premio del público, también el del jurado de mejor cortometraje. Luego también el Méliès de Plata al mejor corto europeo. Y después el premio del jurado joven al mejor corto, o sea, Transylvanie. Ha arrasado. Yo lo voy a decir, lo voy a comentar un poco. Transylvanie lo que hace una propuesta, que es de, pues es un corto de un director francés llamado Rodrigue Ward, que bueno, es una propuesta bastante cotidianista también, de banlieue, de una chica que vive en un bloque, que pues como pasaba en La Morsure, que dice que es vampira y hace cosas de vampira. Lo que pasa es que tiene pues eso, sus 12 añitos, está entrando en la adolescencia. Y eso, ahí tiene vecinas de su bloque que la putean, que le hacen un poco así de acoso barrial, ¿no? Y en algún momento pues ella debe tomar alguna decisión importante de cara a su postura delante de la vida, ¿no? La película, el corto, es muy del rollo de déjame entrar, o sea, porque además es una referencia que te suena fuertemente cuando ves los primeros minutos del cortometraje. Pero sí que es verdad que después de un desarrollo del argumento que no te da muchas pistas sobre si esta chica es realmente vampira o no, pues luego con lo que ocurre al final pues queda bastante claro, ¿no? Me refiero que puede ser una pequeña putada lo que le pasa al personaje al final del cortometraje, pero bueno, el registro global del cortometraje pues te acaba impactando, ¿no? Porque aunque sea cotidianista, luego pues la parte del final es como muy intensa, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Déjame Entrar y este rollo. Luego, aparte de eso, más cosas de cortometrajes y voy rapidito. Aquí también ha vuelto a ganar el corto de animación Sandwich Cat, que ya creo que se llevó un premio en el Fantos Freak y que, bueno, es un corto de un director gallego que va sobre un tipo anodino, dibujante de cómics, que tiene un gato que un día de repente le empieza a hablar. Es un gato que tiene la cabeza metida en una rodaja de sándwich y es un corto que ya lo dije en su momento cuando lo visioné en el Fantos Freak. Lo vi yo también en el Fantos Freak. Sí, que es espectacular en cuanto a concepto, es muy divertido, juega con unos parámetros que nos gustaría que se jugaran más a menudo en los cortometrajes y en los largos y que además tiene un final pues bastante original y un final de esos que mola mucho. Entonces, pues bueno, bien por el premio que le han dado a Sandwich Cat. Luego también Voy a citar algunos cortometrajes que me han gustado de animación porque es de lo que más he visto en los que se han programado y tal en la semana. Mortelli, un cas perdut, es el segundo que quedó en las votaciones de cortos de animación del público, que es un corto hecho desde Alicante. Hay muchos cortos Spanish style en el palmarés de cortos de la semana de este año. Y Mortelli, un cas perdut, es un corto de corte de cine negro, de investigación detectivesca, rollo Marlowe, pero animado con fotografías de gente. Me refiero que han cogido actores y actrices que interpretan a los personajes y les ponen voz en el corto, pero les han hecho fotos de frente, de lado, del otro lado, y con eso van animando un poco la trama del corto, ¿no? Entonces, como propuesta visual es muy original y luego, pues como trama también está divertida porque hay algunos elementos de ciencia ficción que se cruzan con el rollo del suspense policíaco, este clásico de gángsters y policías con gabardina, ¿no? Luego también me gustó mucho To Beard or Not To Beard, que es un corto que están haciendo la gente que produjo Unicorn Wars y que es otro corto que tiene animalitos como protagonistas, esta vez pajaritos, To Beard or Not To Beard, ¿eh? Y que bueno, pues dentro de una trama así, pues taciturna, oscura, en blanco y negro, pues tenemos a varios personajes pájaro que tienen que tomar, pues eso, también decisiones en la vida, como la chica de Transilvania, ¿no? Respecto a las situaciones que se les presentan en su vida de pájaros, ¿no? Entonces, de aves en general, porque decir pájaro es mejor decir ave, porque hay también algunas lechuzas, algunos mochuelos y algunos aves rapaces que tampoco ya son pájaros, sino que son aves, ¿no? Y también estuvo muy, muy potente To Beard or Not To Beard. Y luego también, por completar los cuatro cortos de animación que quedaron más alto en el premio del público en este apartado, citar también a Lágrimas de Dragón, que es un corto quizás más sobrio y más clásico que el resto, pero que tiene una combinación de animación estilo asiático de acción con artes marciales que está muy bien y que la verdad es que pues tiene a dos personajes centrales que se enfrentan entre sí y que bueno, que van a pasar cosas entre ellos y a nivel visual pues es bastante chulo, la verdad. Esto en cuanto a cuestiones de cortos de animación. De cortos españoles, y ya paro de hablar de cortos, porque ya vale de hablar de cortos, que si no va a parecer que soy un cortometrajista avezado, que lo soy y me encantan. Se llevó el premio al mejor corto español Ahora Vuelvo, que es un corto de terror que juega con esa idea de, sobre todo vosotros dos, que os tengo aquí enfrente, que sois papás y tenéis progenie, y que, pues sobre todo cuando los niños se empiezan a quedar solos en casa y les dices que no abran la puerta a cualquiera, a veces les pones a prueba, ¿no? Para ver si realmente siguen tus consejos o no. Pues eso es lo que pasa en Ahora Vuelvo. Lo que pasa es que con unos resultados que quizás no son los esperados. Entonces es un corto que tiene... ponerlos a prueba, que es muy cabroncete en ese aspecto, porque claro, también comentándolo con algún otro, pues eso, compi del festival y tal, pues eso, es una cosa que casi todos los papás y mamás hacen en algún momento de la vida con sus hijos. Y claro, eso, llevarlo a un corto y darle la vuelta con un resultado inesperado, pues quizás es una idea más o menos chula, aunque la podría haber hecho cualquiera en cualquier momento de la vida antes que ahora, ¿no? Pero bueno, pues ahora es cuando lo han hecho. No les dejes con un Winchester. Porque exacto. Y luego también hay otro... Que claro, que teníais, por cierto, el corto de No hay que hablar con extraños, ahí. Pues no. No lo sé. No, yo no me suena y no lo tengo en los papeles, así que quizás no se proyectó. Vale, vale. Porque es un corto que has visto en Molins, perdón. Y entonces también es, pues eso, lo que le dicen a los niños, no hay que hablar con extraños. Vale. Entonces, el Ahora Vuelvo me ha retrotraído a este corto que vi el sábado pasado. Muy bien. Pues luego, o sea, ya os podéis imaginar, Ahora Vuelvo tiene protagonista infantil, en este caso niña, y el segundo que quedó, que no voy a pasar de más de los cortos españoles, fue Alicia, que se llevó solo una diferencia de unas cuantas centésimas con, de hecho, pues eso, ¿cuánto? 4 centésimas solamente con Ahora Vuelvo, y que podría haber ganado también perfectamente porque es un corto también de terror con niña protagonista. Y al menos para mi gusto, aunque Ahora Vuelvo está muy bien, los dos están casi potentes, los dos. O sea, es difícil decidirse por los dos. Pero Alicia también está muy bien. Y si hubiera ganado Alicia, tampoco hubiera pasado nada. Porque Alicia lo que te hace es una propuesta de una niña pequeña que también tiene una relación con sus padres y tal, y bueno, ella les habla de que hay algo en la habitación y sus padres no hacen ni puñetero caso. Y bueno, eso, que es un corto y no se puede contar mucho más porque si no lo destripas, ¿no? Pero tiene mucha fuerza y de hecho, pues el final, pues se podría considerar un salto en la butaca como final. Así que bueno, me refiero que aunque sea solo por eso, porque te hace saltar en la butaca, quizás se merecería pues algún que otro premio también. Y luego, ya si pasamos de los premios y de las cosas ex aequo y de las el buen nivel que ha habido y de la puntuación tan baja que se ha llevado Malum, yo si os parece, me gustaría también hablar un poco del epílogo de la Semana de Donosti, que fue la edición de Grillos Navajeros que se hizo justo el día después de que se acabó el festival, que últimamente, os recuerdo, la proyección de Grillos Navajeros ya se incluye en la web oficial del festival, pero al menos en estas dos ediciones en las que se ha hecho esta colaboración, la proyección se ha hecho el día después de que se entreguen los premios y en el que se supone que ya está acabada la semana, ¿no? Aunque esto es como se podría considerar como la resaca, el epílogo. Escena postcréditos. El epílogo o la escena postcréditos de la semana. De hecho, esta semana hemos tenido una escena postcréditos muy divertida, de la que, si me permitís, voy a decir un par de cositas porque estuvo bastante bien la proyección de Grillos Navajeros de este año. Aprovecho también para reflexionar al respecto de esta idea de incluir a las proyecciones de Grillos Navajeros dentro de las actividades de la semana. Y es que yo, siendo visitante allá de la semana, creo que esta proyección se podría integrar perfectamente dentro de las actividades durante la semana, valga la redundancia, y no dejarla esquinada en el día después de. Pero bueno, eso es una decisión que los jefes de la semana deben de tomar o no, pero yo no la vería mal porque, visto cómo ha ido la proyección del sábado pasado, pues la verdad es que es una, entre comillas, pequeña lección de cómo hacer las cosas guay para que la gente se lo pase bien, y que es una de las, creo que, objetivos que deben tener por los festivales en general, ¿no? Y bueno, en este caso, en este epílogo de Grillos que de nuevo pues se volvió a celebrar en un sitio que además es súper guapo para hacer una proyección, como es el Museo Marítimo Vasco, que está en el Puerto Viejo de Donostia, que está pues andando por el muelle pues hasta casi donde antes de donde está el acuario, creo recordar, pues ahí hay un edificio que es el Museo Marítimo, y ahí en la última planta, que hay una planta ya para hacer proyecciones, pues ahí se celebró esta edición de Grillos Navajeros. Hay que decir que el evento pues era gratuito, pero había que reservar entrada por ser un museo municipal o de la comunidad autónoma, y se llenó, o sea, se agotaron las entradas, las invitaciones. Caben solo 70 personas, pero 70 personas llenaron el sábado por la tarde pasado la sala de proyección del Museo Marítimo para votar entre 30 películas qué película se iba a ver en esta sesión, digamos, donostiarra de Grillos Navajeros, ¿no? Entonces, entre un montón de títulos variopintos, algunos que incluso nos han podido sonar y que no han salido, evidentemente, porque los que salen ya, la gente de Grillos los retira de las siguientes, digamos, ediciones, pero había, de entre los 30, algunos que dices, hostia, yo en las ediciones de Esplugas y de Valcarca me suena que hemos estado votando o vetando estos títulos también. Pero bueno, por ahí también pues estaban Andoni, Iñaki, que vino de viaje express desde Cataluña a la edición del sábado pasado allí en Donostia. Y entre unas votaciones, unos vetos y unas vueltas a votar, al final la película que ganó fue una que primero, da mucho juego para una edición de Grillos Navajeros, y segundo, es una de esas películas que su título en los videoclubs españoles de los 80 no tiene nada que ver con su título original en su país de origen, ¿vale? Lo voy a explicar esto más concretamente. La película que ganó y que se pudo ver y disfrutar y jalear en la última edición de Grillos Navajeros en el epílogo de la Semana de Donosti fue Bruce Linito, Agente 003 y medio. Silencio sepulcral. Diréis, ¿qué carajo es esto? Pues esto es una película que en origen, en 1981, se llamaba For Your Eight only, no for your eyes only, sino for your age, por tu altura, sí, solamente. For your ¿no? hate only. Es una película de Eddie Nickart y es una explotación filipina de 007, como os podéis imaginar, con un mítico actor pequeño filipino llamado Weng Weng, que supongo que en aquella época de los locos títulos que había en los videoclubs de España, a alguien se le ocurrió pues decir, bueno, como este actor pequeño está haciendo una explotación de James Bond, pero pega unas patadas voladoras que flipas y además se carga a los malos de una forma expeditiva con sus métodos de artes marciales, vamos a ponerle el latiguillo de Bruce Lee-nito, ¿no? Como el Bruce Lee pequeño, que es como decir, bueno, ¿en qué estaban pensando los tíos que ponían títulos en los 80 aquí en los videoclubs? O sea, es que además es terrible, Jordi, estoy Francisco, viendo, o sea, estoy viendo que vaya hecho, experiencia, tío. O sea, este pretendido 007 pequeñito. Sí. Utiliza un gadget de uno de los enemigos de 007, como es Odd Job, que es el sombrero. A ver, o sea, dentro, en este caso blanco. Sí, sí, sí. Dentro de esta explotación jodidamente espectacular, que es, prefiero decir, for your age only, que no Bruce Lee-nito, pero bueno, allí la votamos como Bruce Lee-nito. Yo no la voté, pero luego me llevé una sorpresa porque dije, joder, qué buen criterio tiene la gente a veces, no como Malum. Pero bueno, la cuestión es que en esta explotación prototípica de 007 tenemos la típica escena en la que el jefe de Weng Weng le enseña los últimos adelantos tecnológicos para un agente secreto que incluyen, pues eso, gafas que pueden ver a la gente desnuda, pues sombreros con un filo en el ala, diferentes artefactos que pueden explotar que no parecen artefactos, en fin, todas estas vainas de la gente, Superagente 86 y de 007, pues todo eso también está condensado en Bruce Lee-nito, ¿no? Y luego también, pues aquí lo que tenemos es pues una típica trama de acción en la que al principio de la peli pues secuestran a un científico y claro, pues el tipo que ha secuestrado al científico de turno que quiere conseguir una bomba N para acabar con él teniendo el mundo a su merced, pues no es otro que un supervillano llamado el Señor Gigante. El Señor Gigante contra Bruce Lee-nito, ¿no? O sea, es que ya es como, ¿qué os pasa? No teníais mucha imaginación aquel día, ¿no? En el tema del doblaje y esos rollos. Pero bueno, la cuestión es que, pues, Weng Weng, que es el protagonista, este pequeño actor filipino, se va a pegar toda la película persiguiendo al Señor Gigante y a sus secuaces y peleándose con ellos, buscando pruebas de dónde puede estar el científico que han secuestrado y todo este rollo prototípico también de las películas un poco de espías y de científicos secuestrados que ya estamos un poco pues muy, muy acostumbrados a ellas, ¿no? Y bueno, pues es que Weng Weng al final es un actor pequeño que se enfrenta siempre a actores que casi le doblan en estatura y los tumba a todos. O sea, me refiero que el tipo, ya sea con artes marciales o ya sea con las armas de fuego, realmente pues provoca unas matanzas a lo largo de toda la película, que es que el tío, si hiciéramos un countdown de la peña que se carga el Weng Weng a lo largo de la película, pues no sé, igual salen 200 cadáveres o yo qué sé, una bestialidad. Pero claro, todo en aras de la diversión, el entretenimiento y además una película en la que no hay momentos valle, que siempre está pasando algo a pesar de su explotacionabilidad y que además, pues bueno, tenemos algunos momentos pues mitológicos, como por ejemplo en la parte del final en la que los secuaces del Señor Gigante llevan una boina roja, pero claro, son filipinos, pero claro, la gente del público gritaba ¡que vienen los carlistas! Y claro, es un chascarrillo como muy local de allá, porque igual aquí no se sabe quiénes eran los carlistas o quién. Has colgado en el Instagram un reel con sí, esa ¿no? escena. Exacto, sí, bueno, es que era imposible, porque además fue un momento de la película que duró como 10 minutos en la que, claro, era como la parte del final en la que los buenos llegaban a la guarida de los malos y tenían que matarlos a todos. Entonces era todo tiroteos y solo boinas rojas saliendo de todos los sitios y cayendo seguidamente, ¿no? O sea, era como, o sea, sin capacidad de respuesta ni de poder repeler un poquito la agresión. Yo veo que sale aquí que el mismo año hizo otra película que se llama Agente 00 y sale él también haciendo, o sea... Bueno, igual era esta porque él lo llaman en película 00. En IMDb sale la otra, la que vale. Has dicho tú con el título que has dicho sí, tú. Sí, sí, sí. En castellano, porque el IMDb lo tengo personalizado. No, de hecho, si la peli está registrada en España con ese título, pues sale en IMDb también así. Por eso. Y yo... Pero me imagino que, yo qué sé, igual grabaron más escenas y... Yo creo que hicieron, es que fue en los años 80, este hubo actor varias de Filipinas partes, sí. Triunfó y hubo dos partes. Tenía que haber tres, pero se llegaron a hacer dos. Yo creo que hay dos. O sea, hicieron una cosa como sí, aquel... porque él falleció de un infarto al cabo de... Porque se metía mucha caña. Sí, tenía problemas de corazón y tal, y con 32 años palmó en el 92. Ya o sea, ves. A los 10 años de hacer uh-huh. esta película. Bueno, también, o sea, sus dotes actorales dentro, o sea, salvando las cuestiones de acción, era un tipo bastante estático. O sea, me refiero que hay escenas de modo gato escayola, de el Wen le están hablando y el tío, o sea, quieto, inmóvil, sin pestañear, sin mover una ceja, sin como si fuera eso una... De la escuela Víctor Maturi. Una estatua, tal cual, sí. De todas formas, dicen que él había hecho artes marciales. ¿Eso sale en la película, que él hace artes marciales? A ver, no, que sí, a ver, que no dejan de estar trucadas todas las escenas, porque es muy pequeño comparado uh-huh. con los osos a los que se enfrenta, pero el tío reparte bien y se pega toda la película saltando de tapias y de árboles y dando volteretas, y me refiero que el tipo no... O sea, es estático cuando actúa, pero exacto, no es estático cuando está en acción. Era un pequeño hombre de acción. Vale, o sea, vale. A él no le pusieras diálogos que igual se aburría, porque yo creo que se aburría, porque ponía una cara así como de... Sí, de gato de escayola, tío. Y yo venía aquí a repartir. Claro, y a mí déjame de hablar, yo quiero matar malos, ¿no? Y lo que es lo que hace durante casi toda la película, bueno, ¿no? Yo entonces, ya las tendré en cuenta estas películas sí. para cuando monte lo del Festival de Toñinas. Hombre, pues esta la verdad es que para una noche gamberra pega mucho, porque la verdad es que lo pasamos muy bien, porque la película ya es de por sí, pues eso, es mala pero divertida. Y además, pues con los chascarrillos de ambientales, pues eso era un sin parar. Ya he comentado muchas veces que hace muchos años, cuando iba a programas dobles al cine, me cayó varias veces la misma película, una que se llama El niño biónico, que era una película filipina. Y cuidado, verla una vez había que echarle cojones. Es que el cine filipino de los 80 tenía lo suyo, ¿eh? No, pero yo creo que esta casi tiraría a los 70, pero bueno, finales de los 70, bueno, lo de los 80. Da, sí. Yo sé que la vi muchas veces, porque era la típica que acompañaba la otra película que yo quería ver, siempre salía esta. Vale, o sea, hubo varias películas en mi época infantil, juvenil, uh-huh. que la vi varias veces porque esta, la batalla de los simios gigantes, o sea, hubo varias que siempre caía. Y la llegué a ver, no sé, 4 o 5 veces. Cada vez que iba al cine. La de la batalla de los simios gigantes es del rollo de Godzilla, un poco también. Del original, del sí. que dirigió la. ¿Cómo se llama? La de Godzilla, sí, la sí, primera. Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama, el Honda, me parece que es. Sí, sí, es una de las que hizo. Son dos vestidos de gorilas gigantes. Muy bien. Es que vi el... Es crítica, te lo prometo. O sea, no, a ver, Francisco, fíjate cómo son las conexiones neuronales en este programa y también en la semana de Donosti. Porque de las exposiciones que ha habido en esta edición 34 de la semana, había una que ya se ha clausurado y que ya no se puede visitar. Pero bueno, yo prometo en algún momento colgar fotos de ella en nuestro Instagram de Sin Audiencia, que era una llamada Iconos del Cine Japonés Fantástico, colección Aguilar Araguchi. Y en esta exposición había un cartel de la Batalla de los Simios Gigantes, pero en su versión de Japón. Entonces había mucho material guapísimo, además de toda la parte del... De Ishiro Honda. Es exacto, el director, tal cual. Sí, sí, sí. Y además estaba protagonizada por Rustam Link, que era uno de los actores que de estos habituales de musicales como West Side Story o Siete Novias para Siete Hermanos. Y posteriormente era el que hacía de profesor un poco pirado en Twin Peaks. Ya ves, es verdad. Sí, sí, sí. Pues poca broma, esta exposición de iconos del cine fantástico japonés me hubiera gustado verla al lado tuyo, porque seguro que el recorrido que te lo podías hacer leyendo los carteles y los pies de foto en unos 20 minutos, contigo igual hubiera durado hora y media la visita, porque había material, pasaban desde el cine de fantasmas de los años 30, del siglo XX, en blanco y negro japonés, a las primeras películas de kaijus y de monstruos gigantes con el primer Godzilla y todo lo que vino después, pero luego también había cosas de los 70 y de los 80 con espías y producciones de ciencia ficción del espacio que tenían también incluso corte internacional con algunos actores y actrices estadounidenses para darle también un bagaje pues internacional que no fuera solo de Japón. Y luego también por las últimas películas de los 2000 que también pues hemos tenido un poco variado de cosas de kaijus, cosas de J-horror, cosas de fantasmas más clásicos también y que la verdad es que una exposición de las guapas de haber podido visitar, lo que pasa que ya pues cerró el sábado pasado casualmente el día que se celebró lo de Grillos Navajeros. Yo simplemente por cerrar y dejo los últimos 10 minutos para lo que quepa de vosotros o de lo que queráis, decir que fijaos si es explotación de 007 bruslinito, que hasta estaba fusilada una tonadilla que yo no sé si la había tocado alguien o la habían simplemente cortado de algún segmento de alguna peli oficial de 007, pero sonaba continuamente en la película una tonada de las típicas de John Barry, de las del 007, o sea, tal cual. Bueno, si no recuerdo mal, en la última sesión que fuimos de Grillos Navajeros, sí, aquí en Barcelona, del que vimos el Superman, sí, turco, había un momento en que el Superman turco está andando por la calle y en vez de poner la música de Superman, que está fusilada durante la película, le ponen la música de 007. Claro, es que, a ver, pasaba por allí yo y me la agarré. Tenía, sí, el iPod, sí, y dije, pues venga. El iPod de los años 70. Bueno, en fin, que una gran experiencia lo de la proyección de bruslinito. Enhorabuena a la gente de Grillos por haber metido tanta gente en una propuesta tan particular. Y, joder, que esto, pues ojalá vaya más y eso crezca. Y, bueno, aunque ellos dicen que no quieren crecer, pero bueno, lo digo aquí en público para chincharles un poquito. Y, bueno, que se atrevan a crecer. Que no hagan como Wen, que no creció. Exacto. Y que tiren para adelante, que lo que lían es una liada muy chula y que la gente se lo pasa muy bien, que es al final lo que buscamos pues en este tipo de eventos o de ocasiones, ¿no? Y queremos un Jetame al Cubata para la edición de 2024. Eso, a ver si en el 24 se ponen las pilas y las baterías. Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a Francisco, sí, el hombre le ha dado por hacer los deberes muy rápido. Muy rápido, como decía José Monta. Y entonces, qué rápido, ¿no? Has hecho los deberes. Como ha sacado Señor de la Iglesia la segunda temporada de 30 monedas, ¡ula!, y dice, pues no me vi la primera, pues me voy a ver la primera del tirón y los tres capítulos que hay de la segunda temporada. ¿Qué tío, entonces, el domingo vi el segundo episodio y el lunes, que fue cuando colgaron el tercero, ya, o sea… Ya estabas al día. Ahora tengo mono. Normal. Me faltan varias semanas para completarla, pero bueno, estoy… Yo no he podido empezar todavía, pero he de decir que aquí, a efectos, digamos, promocionales, el callejón en el metro de Plaza Cataluña que une la línea roja con la verde está tapizado de 30 monedas con toda la tropa que sale. De hecho, te llevas algún spoiler si pensabas que te ibas a llevar alguna sorpresa actoral con la gente que iba a salir, pero… Sí, pero no, tampoco es tan sorpresa, porque… Yeah. I know. Estoy al tanto. Pues ya está. Pero bueno, si nos puedes dar unas… Bueno, cuéntanos qué te pareció la primera temporada, porque no la habías visto. Claro. A ver, yo no la había visto. Y danos unos céntimos sin spoiler del principio de la segunda. La primera temporada, decir que a mí me gustó mucho. O sea, hay varios… Fundamentalmente, a mí el episodio que me encanta es sobre todo el del espejo. El espejo, yeah, me pareció brutal, muy bueno. Uh-huh. O sea, incluso al nivel de, por ejemplo, no sé si os acordáis, una película protagonizada por el Kiefer Sutherland, que era de espejos, que daba muy mal rollo. Era Mirrors. Sí, Mirrors, sí. Mirrors, en plural, creo que era así. Y además recuerdo que tenía un final que a mí, al menos, ese es un final que sí que me dejó el culo muy, muy torcido. Uh-huh. Pues sí, sí. Está, o sea, tiene es una serie que yo la he encontrado, o sea, muy de Alex de la Iglesia. Por supuesto. Con muchísimas actores, referencias, varios actores de los típicos de él, con su… Pero vamos, no, yo creo que encaja todo, o sea, todo está bastante correcto. A lo mejor puede haber quejas con el tema del final, pues… Sí, depende, pero sobre todo viendo ya digo, como yo, tal como vi… Enlazaste, ¿no? Enlacé, pues el viernes supongo que vi el final, el último episodio. Y ya viste el primero de la segunda. Y el sábado por la noche… ¿Enlaza bien? Sí, totalmente. Es más, ves una escena justamente vale, del final. Uh-huh. O sea, luego, después hay un… lapso de tiempo. Vale. Pero te van explicando cosas que pasaron hace, o sea, sí, sí, en la primera temporada. Exacto. No, o sea, del final del cosas que te explican cosas que pasaron después del final. Vale. O sea, hay un lapso de tiempo, pero te explican cosas que pasaron durante ese lapso. Exacto. Vale. Hay algunos ¿cómo se llama? Flashbacks. Flashbacks. La uh-huh. Ya te pone un año antes. Vale. Pero la trama ya ha saltado un año. Y en ese año la serie ya, digamos, amplía, porque hasta entonces estaba casi ubicada en dos sitios. Entonces tú ya has visto quiénes han sobrevivido y quiénes no han sobrevivido al último capítulo. Exacto. Cosa que nosotros tenemos todavía algunas incógnitas. Pues eso. Unas cuantas. Pues vale. Y entonces, simplemente decir eso, que esta ya amplía su abanico de lugares, o sea, ya parece una película… Ya no pasa solo en el pueblo aquel. Ni el pueblo ni Roma, porque recordemos que en sí, Roma sí, había también lo suyo, sí, sí. Pues en esta vez ya amplía varios sitios. Vale. Hay varias ciudades o varios sitios en concreto que son visitados en varios de los episodios. Y, bueno, la gente se está… A partir de algo que pasa al final, que ya lo visteis, algo que pasa cuando... Sí, sí, sí, sí. La famosa caída. Sí, cuando la caída hay algo que se esparrama por ahí. La caída de Roma. ¿Vale? La caída. Hacer el chiquito cuando sale, pero la caída de Roma. Hay varias cosas que salen por ahí sueltas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso es... ¿Os acordáis que antiguamente en Bola de Drac? Sí, sí. Cuando no hace falta que expliques más. Vale. Porque estás dando demasiadas pistas. Bueno. Oye. Por si acaso para el que vio la primera temporada sabe cómo acabó. Sí. El Drag Sharon te concedía un deseo y entonces las bolas de drag se iban cada una de su padre y de su madre a tomar por culo. Exacto, pues eso. Equilicua. Y ya está. Y bueno, pues de momento, pues eso, llevamos tres episodios. Y además, en este caso se incorporan un par de actores. Y uno de ellos es internacional, es un actor como... No, puedes decirlo. Sí, pero está en el cartel que. El claro. Cartel este que ha visto este hombre es el claro, primero que aparece. En el metro ahí, que es el Paul Giamatti. Exacto. Y bueno, que tendrá su importancia. Y bueno, yo hasta ahora... Vaya fichaje, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y pero al principio sale mucho o se lo guardan para luego? Sale poquito. Va saliendo. Pero... Vale. Va saliendo... Sí, sale con traje. Van hablando de él también. Sale con traje, así que igual irá saliendo de forma comedida. Sin contar mucho, me han dicho que hay personajes secundarios de la primera temporada que ganan mucha importancia esta temporada uh-huh. Y personajes principales de la primera temporada que pierden un poco de importancia, al menos en este arranque. Sí, sí, fundamentalmente hay uno que no va a salir tanto como pensamos, pero bueno, es importante el lugar en el que está. Y ya está. No... Vale. Y luego dicen que los que nos quedamos toda la primera esperanza, la primera temporada con la esperanza de que el personaje de Macarena Gómez explotara, que en esta segunda temporada vamos a tener más Macarena Gómez. Sí. Vale. Sí. O sea, es Festival Macarena Gómez, no vamos vale. A negarlo. Digamos o sea, está, que Alex ha puesto el peso sobre sus espaldas. Está inmensa. Hombre, está a ver, inmensa. Especialmente en el tercer episodio. Acabó el último capítulo también en una posición privilegiada, sí, ¿no? Sí, de sí. Alguna forma. Correcto. Bueno... O bueno, no tanto. O eso aparecía. Ya verás eso, por qué no tanto, pero eso, aún así ya se las apañará. O eso aparentaba. Sí, sí, no, sí, aparentaba, pero... Sí, a veces las cosas sí, tienen segundas lecturas. Es que sí. Ya o consecuencias. Ya, repito, lo del Drag Sharon ya se sabe por dónde traerá no, más está colas. Muy bien, está muy bien. Vale, vale. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues hay ciertas concesiones. Tenemos en el tercer episodio aparece la madre de... Que nunca me acuerdo cómo se llama. Carmina, dime. ¿No? La madre del Paco León. Vale. Sí, en la cual yo creo que han hecho como hacían con algunos de estos actores que le decían, no le pongas un guión, tú diles, aquí va a pasar esto, di lo que te apetezca. Bueno, se ve que con Carmina tienen que hacerlo un poco así porque la mujer es muy particular. Sí, sí. Pero cuando improvisas se ve que a veces es brillante también, o sea, la mujer. Es una, o sea, estamos hablando de una escena que dices, no sé si reírme o taparme la de esto de lo que estoy viendo, porque es realmente... asqueroso o fuerte, digamos. Vale, o sea, vale. Bueno, está bien. Y claro, pero ella está inmensa. Y yo no podía parar de reírme. ¿Hablas del capítulo 3? Sí, capítulo 3. Vale, pues es que ahora me la voy a buscar yo a esta señora que joder, que me gustaría hablar de ella con su propio nombre, ¿no? También. Sí, sí, creo que el nombre es Carmina, pero no sé el apellido, porque claro, supongo que Paco León debe ser el apellido del padre, pues ella no sé. Sí, no me acuerdo el nombre que tiene. Y mira que, por ejemplo, el año pasado salió en el... Será más fácil si lo buscas como madre de Paco León, ¿eh? En el concurso. O si buscas Carmina o Revienta, que es la película que hizo con ella su hijo, pues ahí sale el nombre completo de ella. Salía en aquello de los Masterchef. Sabéis mucho de esta actriz, ¿no? Yo no he visto la película, pero la he visto a ella, ya digo, en el programa ese de Masterchef. Carmina Barrios. Eso, Carmina Barrios. Vale, pues ya está. Además con un nombre muy barrial también. Sí. Mola. Y luego también hay otro personaje que ya me gustó en la primera temporada y en esta segunda tiene también importante. Ya, yo sé cuál quieres decir. Uno que vino a Sitges cuando se presentó la serie. Ah, no lo sé. Yo hablo de uno que hace uno, de... Uno que es muy elegante. No, el que yo digo es Mutarao. Vale, pues es, no. Es cierto a mí personaje que se tiraba del campanario. Vale. Pues el que tenía visiones. Otro pedazo de secundario ese, que está por explotar, creo yo, pues, también. Pues en esta, o sea, saca más protagonismo y sobre todo en el sitio donde se ubica. Yo te digo una cosa, Alex tiene muchas cosas, pero una de las cosas que tiene es que es muy listo. Y Alex pulsa la opinión de la gente y está ahí en redes y escarba y pregunta y todo eso lo guarda como un tesoro y él lo utiliza. Y cuando sabe que alguna actriz o algún actor o algún personaje se ha ganado la gracia del público y tal, él ya busca trama. Es que este era muy bueno. O sea, pero aparte que este personaje posiblemente Alex ya tenía de principio pensada línea para él, ¿eh? Pero aún así, y ya digo, en estamos esta hablando, también... Perdónenme, vamos a poner el nombre, Javier Bodalo. Es este actor, el que es el del campanario de la temporada primera, ¿no? Uh-huh. Pues este es Javier Bodalo. Pues este, ya digo, también tiene sus muy buenos momentos. Repito, el lugar donde se ubica es muy bueno y muy bien realizado. No sé cómo lo han hecho, pero está muy bien hecho. O sea, sí, ya verás. Pues pues habrá que ponerse ya con esta segunda temporada de 30 monedas. Ahora... Y luego tenéis con esta, con la caída de la casa Usher, que también la vi. La caída de la casa Usher, a mí me quedan 3 capítulos y Gen V ya la ha acabado. Qué suertudo. Y bueno, pero tengo muchas cosas ahí, porque tengo en la recámara Loki, la segunda temporada de Nuestra Bandera Significa Muerte. Bueno, tengo varias cosas. Hostia, esa se la ha visto diversificar. Eso te lo he dicho a ti antes, pero a este hombre, mi hija se la ha visto entera. ¿La ha molado? Ella sola. Sí, dice que sí. Es que ella las quiere ver siempre al principio, verlas ella por sí misma en inglés, claro, y después ponerla con nosotros. Pues claro, porque mi mujer, sí, ya, pero mi mujer no es de verlas en versión original. Y entonces, con el primer episodio de esta segunda temporada, mi mujer dijo, hasta aquí hemos llegado, yo no quiero ver más esto. Entonces, y mi hija dice, pues perfecto, porque yo ya la he visto. Vale, además, vale. Ahora la tengo enganchada con Doctor Who. Bueno, pues ahí tiene para rato. Sí, no te pienses. Ya está a punto de enlazar con la nueva temporada que estrenarán pronto. Oye, pues dile que se venga para acá y le hacemos aquí un rinconcico y hay que nos suelte ahí y sus chapas de... Y además está con otras series así que solo salen por YouTube. Porque bueno, aquí somos semivírgenes del Doctor Who en este programa. Entonces, un barniz de Who no nos vendría mal. Bueno, ella lo hizo por interés porque en los últimos tiempos le gusta mucho el actor David Tennant. Uh-huh. Y a partir de ahí ha empezado a ver todo lo que tiene que ver con David Tennant. Se ha visto la segunda temporada de... Buenos Presagios. Sí, Good Omens. Sí. Oye, es que otra de las que tengo pendiente es la segunda temporada. Tengo pendiente regalarle el libro porque se lo quiere leer porque va loca para leerlo. Y David, el libro es brutal. Y David Tennant también. Neil Gaiman y Terry Pratchett, brutales. Pues ella va loca porque continúe la historia. Y si le gusta Buenos Presagios, que empiece con toda la saga de Terry Pratchett del mundo disco, se lo va a pasar. Impresionante. Ya se lo comenté. Y si le gusta David Tennant, Jessica Jones. También se la ha visto. Que tiene mucha cancha. También se la ha visto. Y Noche de Miedo, la versión nueva que le hacía de Peter Vincent, también. Pero que se le vea la antigua, Noche de Miedo. No, la antigua ya te he dicho que también la vio conmigo. Bueno, o sea, ya me ocupé personalmente. Queridos del miedo, estamos fuera del tiempo desde hace rato, desde una parte ya de las monedas. Pero bueno, es lo que tiene este fucking programa, que no hay manera de parar la húmeda, ni la lengua, ni nada por el estilo. Así que nos tenemos que hacer un pensamiento, nos tenemos que marchar. Nos vamos por donde hemos venido y si antes hemos escuchado pues el tema que da que lleva el título de la película a la que pertenece la canción, que es La mesita del comedor, de Bambiquina. Ahora nos vamos a escuchar uno de los cortes instrumentales sin voz del soundtrack, que lleva por título Vértigo, y que vamos, que la sonoridad que tiene este corte es perfecta para la situación en la que se produce su presencia en la película. Así que, dicho esto, Bambiquina, La mesita del comedor, Vértigo, J.C. Hallenbeck, Jordi, Hum, nos marchamos hasta la semana que viene, no sin antes despedirnos como es debido en este tema. Y antes de despedirnos, una pregunta que me quedó pendiente a Calle, que no se la hice en el momento, y es, ¿de dónde sacasteis esa mesita del comedor tan fea? O sea, realmente es un triunfo, ¿eh? Y tan original. Original puede y ser fea, sí, pero viste. Pero viste, sí, viste, sí. Viste, pues no, según dónde. No, a ver, viste, no, me refiero que se te queda grabada en la cabeza. A mí no se me va a olvidar nunca más esa mesa ya. Tiene que ser una mesa pretensamente elegante, pero que sea un pongo, que sea algo que realmente digas... Yo quiero pensar que la han diseñado para la película exclusivamente. No, yo creo que la han encontrado diseñada, porque esas cosas se llevaban... Ya, pero piensa que la tienen que hacer algo con ella antes de usarla. Bueno, no sé. Y eso es del mundo moderno. En todo caso, Valar Morghulis. Motherfuckers. Motherfuckers de Donostia, de Molins o de donde queráis ir a ver terror.